Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 92, o el 40 de la segunda temporada. Y esta noche nos encontramos... Carlos Estoico. Y ya. ¿Y ya? De hecho, Arturo Juan Kenobi anda, tuvo un asunto familiar que atender. Por cierto, queremos mandarle una muy, muy, muy grande felicitación a su pequeño hijo que cumple años, así que... ¡Felicidades! Sí, muchas felicidades. Y también, también queremos mandarte un abrazo, Arturo. Esperemos que tu mamá esté mejor. Y, bueno, un abrazo a toda la familia. El Berna está siendo esclavizado como vil, negro de Villa Porfirista en su trabajo. Sí, no, ahí anda, entonces no, tampoco pudo alcanzar a llegar. Iván... me imagino que está cumpliendo sus obligaciones, ¿no, amigo? Sí, exactamente. Sí, puede estar muy cansado. Muy cansado, pues recién casado. Amigo, toma vitaminas. Complejo B, te va a servir. Unos camaroncitos. Unos camaroncitos, sí, sí, sí. Luego el Oscar anda haciendo cochinadas. Como siempre. Como siempre. Y Don Jima anda tomando fotografías a mujeres espantosas. Sí. Te odiamos. Sí, mucho. Maldito. Y ahorita se reintegra, esperamos con nosotros, sino quien nos dejó peligrosamente en su oficina con toda su colección. Ah, de veras. Al alcance de nuestras manos, de nuestras destructivas, torpes e inmaduras manos. Ay, Algo aquí se pudiera perder, Jima. Entonces, tú sabes si te tardas mucho, ¿eh? Así como el maestro Yoda que tienes que nunca tuviste. Así que si llegas y faltan cosas... Allá tú. Podemos decir que estamos cooperando y ayudando con cierta mudanza, ¿verdad? Pero bueno. Ah, sí, cierto. Y pues bueno, vamos a empezar con los saludos, mi estimado. Saludos, ahora no va a haber cortinillas del gym, hombre, qué lástima. A menos que llegue en este transcurso. Pero por lo pronto yo quiero saludar a Chelly, a Valeria y a Berenice. Me encargaron saludos muy especiales, Yoka y Arwen. Y me pidieron de favor que dijera que son ellas las niñas más... Y lo son las niñas más bonitas de todo el universo universal. ¡Qué ole! Además están muy emocionadas porque esta noche vamos a hablar, bueno, este día, vamos a hablar de Godzilla. Y dijeron que ellas conocen a Godzilla y que les gusta mucho porque es chiquito, peludito, y que vuela, y que es hermano de ping-pong. Ese es Barney, güey. No, pues es que por lo que dije, no le rompas la ilusión a mis nietas. Quiero saludar también a Rosy Pérez. Gracias por escucharme. Me reclamó de que siempre nos escuche, nunca le mando saludos. Ah, qué cargado. Ahí están tus saludillos. Y pues nada más. Bueno, pues saludos. Quiero yo mandarle saludos a mi domadora, a mi manager, que sin ella nada pudiera haber sido posible. Que luego me reclaman porque no la saludo. Bueno, ya. Sí, sí, ya te voy a saludar. ¿Quién te quiere? Y bueno, vamos a mandar saludos también a nuestros nuevos seguidores en Twitter, a Ismael Cruz Procel, a Tomás Damas, Diego BM, Conchi Pérez, El Cuartel del Cómic, Musa Chan, Christopher Alan, Ñoño Verso, ese me dio mucha risa, Ñoño Verso, güey. Mario Gómez, DVD Pomo y Ludwig H. De Facebook, JL Nambo, Uri Campillo, Alberto Lira, Joy Pike, Jorge Martínez y Poli Showell. También queremos mandarles saludos pues a todos los que estuvieron interactuando y mandándonos mensajes de la semana. La neta que muchas gracias, se rifan con sus mensajes, con nuestras correcciones, porque pues también la cagamos. O sea, digo, a veces estar grabando a la 1 de la mañana, se nos cruzan los cables también, ¿verdad? Entonces, la verdad es que sus mensajes nos sirven bastante. Entonces, saludos a Kuma. Ah, dijeron algo que hasta te dijeron a ti. Ya se me olvidó. Ah, pero hay un comentario dirigido a ti de que, ay, a ver si dices no sé qué, ya hice un Oscar tan temprano. Pero ¿sabes qué? De paso a todos los que... a todos los que amablemente nos dejan sus comentarios, qué buena onda, son ustedes el mejor público. No lo digo, como lo dicen todos, de la misma manera que ustedes no nos ponen comentarios como los ponen todos. O sea, realmente hay una interacción. Digo... cabalmente que son ustedes el mejor público porque participan. Sí. Y son ustedes la cantidad ideal de personas para que nosotros podamos leer cada uno de sus mensajes y para que nosotros podamos tomar ideas, interactuamos, lo disfrutamos, casi es como un grupote de amigos. Entonces, de veras un grupo tan participativo como ustedes merece todo nuestro reconocimiento. De verdad, muchas gracias por ser así con nosotros. Sí, y alguna vez nos preguntaron que de dónde había salido la idea del programa, y es que nos juntábamos ya desde hace mucho tiempo atrás los lunes, y igual que, pues, que ustedes, nuestro club de Toby, y hasta que un día se nos ocurrió, dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo en programa, ¿no? Y parte del objetivo, pues uno era aprender de lo que otros saben y entre todos, pues ir disfrutándolo, ¿no? Ir conociendo otras cosas. Y la segunda era que fuera una plática entre amigos, entre cuates. Uh-huh. Entonces, que ustedes participen con nosotros y que realmente cotorreen con nosotros, agarren nuestras bromas, también tiren carrilla, etcétera. Pues es eso, que sea realmente una plática entre cuates, ¿no? Y eso es lo que lo hace divertido. Sí, y a los que amablemente me han agregado, de nuevo, para no ser reiterativo, ahí los va a nombrar también Jorge, entre todos los saludos que nos solicitaron. Quien quiera un saludo especial, ahí me puede mandar el inbox o ponerlo allí directamente en la página. Y los que me quieran agregar, son todos ustedes bienvenidos. Nada más que les advierto que no chateo demasiado, ¿eh? Entonces, bueno, pues saludos a Akuma Hoshi, a Alejandro Cerezo, al Rimur, a Arturo Fonseca, él pasaba por aquí. Arturo, él pasaba por aquí, Fonseca. Sí, Arturo Montoya, Asesino Serial, Black Dead, César Tuleondos, Caramón el Blanco, Carlos Álvarez, Carlos L. Morales, César Sebastián Ortellado, Cristian Sánchez, Daniel Chevchelios, a Darío, el Dayet, ¿cómo le decimos al Dayet? El Cachondo. Y a su señora, el Yugi Tony, a Eric, Fernando Cardoso, Fragmentos de Memorias, Gato Galáctico, Isaac Ramírez, Israel Bernardino, Jorge Montoya, José Antonio Navarro, Liar Snake, Lev Cass, Trinity, Mayor Tom, Momo, Nando Yamuaca, Octavio Good, Pablo Espinosa, Apoli, Ramiro Boleaga, Ryoga Skywalker, Sombra Sager, Spidey 2099, Tanuki Sama, Demon Roy a su señor Ultrona, a Uri Campillo, a Laszlo Lozla, a Alfavica Parvizal, Laszlo Lozla, Camilo Arón, Ledu M. Razo, Paulina Sáenz, Vero Villanueva, Bex García, Mario Manzanares, Shaggy Grimm, Juan Señor Pablo Navarro, Anguar Vázquez, Ricardo López, Enrique Jaques, Abdil Morales, Kirito Oni, Omar Silva, Teo Puente, Chucky Mondragón y a todos los demás que por ahí se me escaparon. Pero la verdad es que muchas gracias. Bien, ya me acordé. Échale. Nos habían puesto de que uno de los chavos que amablemente nos dejó ahí un mensajito, no recuerdo el nombre, una disculpota, que dice que está atravesando por las hieles del divorcio. Ah, sí. Oye, qué buena onda que nos escuches y qué buena onda que lo utilices como terapia, ¿eh? O sea, qué padre que podamos relajarte en esos momentos tan difíciles, y si lo hacemos, qué buena onda. Todos hemos tenido trances dificilones en ese aspecto y tienes toda la razón del mundo. Alejarte un poquito y hablar de cosas que son interesantes, que son entrañables y que están libres de pecado, ¿no? O sea, el mundo friki está inmaculado, no se contamina con los problemas del mundo. Entonces, qué bueno que te damos ese buen ratillo, carnal. Sí, eso estuvo chido. Bien, y vamos a comenzar con las noticias de la semana, que afortunadamente esa semana estuvo mucho más tranquila que la pasada. Y vamos con la sección de arriba, arriba, abajo, abajo, derecha, izquierda. Está por salir este mes de septiembre, el día 6, el nuevo pack descargable de Batman Arkham Knight, que contiene 6 nuevos escenarios para usar con Catwoman, Nightwing, Robin y Batman. También este mes de septiembre tendremos un nuevo DLC donde veremos a Nightwing defendiendo a la policía de Gotham City en contra del Pingüino. Y además vamos a tener al Tumblr de la trilogía de Christopher Nolan ahí en el juego para poder usarlo. Además del traje original de Arkham Asylum. Así que apúntense. Y en los reboots que no queremos, comenzamos. ¡Oh, no! James O'Barr, quien está detrás del reboot sobre The Crow, continúa afirmando que el proyecto, a pesar de todos sus problemas financieros con el estudio y con la salida de algunos de sus actores, definitivamente sucederá. ¡Ay, no! No. ¡Chingada madre! Es así como que, pues, que pase que un camión sí, lo atropelle. Fíjate que de todos los reboots que no queremos, ese es espanta, el que menos quiero, ¿eh? Sí. No, me niego. Y en los reboots que no queremos, ¡tash! Zorro Reborn. Sí, así tal y como suena. Comienza a filmarse la próxima primavera. La última que tuvimos de estas películas fue en el 2005 con La Leyenda del Zorro, que por cierto pasó sin pena ni gloria en carteleras. Churrín. Y yo creo que piensan que 10 años después va a ser diferente, pero... o sea... ¿Qué creen? No. Oye, ¿la de Antonio Banderas fue famosa o nada más fue por el marketing? La primera fue buena. Ah, la primera. Sí, la primera fue buena. Hubo una especie de miniserie o algo así, ¿no? Con él no. No. No. A lo mejor sacaron alguna, pero que recuerdo ahorita de entrada. Porque una vez, no sé en qué canal, ya no lo recuerdo, vi que estaban él y Catherine Zeta-Jones, obviamente ya más castigados por los años, y se suponía que estaban ahí medio entrenando otro mono. Ah, esa es la segunda. Etcétera. Ah, sí. Exactamente. Sí, no, está medio. Pero bueno, ya están avisados. Y en las secuelas que no queremos. Tres. Triple X 3. Sí, la película esa que con la que se dio a conocer el pelón Vin Diesel allá por el 2002. ¿Te acuerdas de ese Triple X? Por supuesto, yo no voy a olvidar el GTO que salió, que era como color moradito. Todavía era muy aficionado a comprar revistas de autos y salía y yo decía, ¡ah, ya quiero que salga la película! Y cuando la vi dije, ¡maldita sea! Pues luego después tuvieron su secuela, Triple X State of the Union, donde el protagónico era Ice Cube, y pasó sin pena ni gloria también. ¡Ah, sí, cierto! Que era otro Triple X. Sí, supuestamente, y bajo un tecnicismo, explicaban la ausencia de Vin Diesel porque supuestamente ya lo habían asesinado. Sí, porque les pregunta... ¿Y qué? ¿Y el trabajo que esto? Y que todo es maravilloso, el super equipo y todo. Y luego les dice, ¿y qué le pasó al último Triple X? ¿Y qué le pasó al último? Y dice, no, que esperemos que no te pase a ti lo mismo, algo así, pero ¿sí? Se van a entender eso. Entonces, pues bueno, ahora bajo la magia de Hollywood, regresará y comenzará a filmarse este mes de diciembre. Y en las películas que no queremos... Cuatro. Porque nótese que no dije secuelas, no dije reboots. Ah, ya veré. Ahí te va. Nintendo está estudiando el realizar acuerdos con estudios para hacer adaptaciones de sus franquicias de videojuegos al cine. Estos acuerdos tendrán que ser primero evaluados y aprobados por Nintendo Software Planning and Development Division, división que está a cargo del legendario creador y diseñador de videojuegos, Shigeru Miyamoto. ¿Recuerdan que hace unos episodios comentamos sobre el rumor de que luego quisieron desmentir sobre la serie de Zelda para Netflix? Sí. Entonces a lo mejor realmente no fue tan rumor, porque en verdad Nintendo anda viendo cómo llevar a adaptación fílmica sus franquicias. Digo, si recordamos, las películas de Mario Bros. Fueron un asco. ¡Ay, terrible! Sonoro, era una cosa infame. Pero puede no ser tan malo, ¿eh? Porque mira, si hicieran a Zelda tipo las de Final Fantasy, esa se rescata. Que no soy cliente del güey ese. Todos dicen, ¡ay, el maravilloso mundo fantástico del Link! ¡Ah, me cae gordo, la neta! Pero pues tiene cosas rescatables. ¡Ay, es el Castlevania! Ese sí, pero es que ese es de Konami. Ah, qué la chica. Es que, por ejemplo, Nintendo tiene franquicias, pero todas son muy, muy sosas. Sí. Sí, porque Castlevania. Sí, lo más rudo es el güey este, el verde, el Peter Pan güero. Sí, el Peter Pan güero, exactamente. Y en la sección de Solo Somos Polvo de Estrellas. Ay, güey. Se tiene el proyecto de llevar al cine una biografía sobre Carl Sagan por parte de la Warner Bros. Ah, órale. No hay más detalles realmente sobre esto, pero pues de que se va a hacer. Y suena bien, o sea, ojalá la hagan chida. Sí, suena bien. Porque fíjate, tiene una vida muy padre, Carl Sagan, la neta. Sí. Digo, tuvo sus detallitos como cualquier persona y podrás estar no de acuerdo. Tenía unas opiniones sobre ciertos temas bastante radicales, pero era un tipazo. Exacto. Y en la sección de Síganle Escarbando, la CBS ordenó un piloto para una serie basada en Tom Sawyer y Huck Finn. Huckleberry Finn. Y para rematar, que va a tener un corte moderno. Ese se siente así como gancho al hígado, sí. Y recto a la mandíbula. Siempre que dicen eso, es igual a la historia jamás contada, güey. Ya dices, ya valimos madre, güey. Oye, mis sobrinas pusieron a Maléfica. Oye, sigo sin poder creer lo malo que es. O sea, ¿de veras creen que darle vueltas a la historia de una manera tan predecible y desesperada? ¿De veras creen que alguien debe decir, ay, qué buena idea, ay, qué interesante, nunca me lo hubiera imaginado? Ay, no mames, está, o sea, padrísima. Anda, no mames, no es puedo una creer mala incomprendida. Que haya millones de dólares en gente tan tonta, cabrón, qué coraje. Duele, ¿va? Sí. O sea, sí duele. Y en la sección de los que en verdad eran los verdaderos cazafantasmas, la Warner Bros. Picture anunció que tendremos una nueva película animada para Scooby-Doo en el 2018. Esa la va a ir a ver Jima. Descubríate, verás cómo caía gordo a mí el Scooby-Doo. Sí. Y luego después hubo una caricatura que a mí me tocó ya bien, ya más peludillo, que era Los 13 Fantasmas de Scooby-Doo. Y en Los 13 Fantasmas salía un mono que era Vincent Price. Que se lo hicieron como un homenaje. Y en la caricatura se llamaba Vincent Van Gogh. Y luego salía el detestable Scrappy-Doo y un chiquillo también igualmente detestable que se llamaba Flim Flam. Y ya la pandilla había leído madre. Ya nada más Flim era Flam Flu. Tipo. Ya nada más era Daphne con look nuevo, entre comillotas, moderno, de principios de los 90, yo creo, o finales de los 80. La camioneta ya era una especie de camper así enorme, ya no era la máquina del misterio. Y pues Shaggy y Scooby. Y se enfrentaban a fantasmas reales y trataban de regresar al cofre de demonio 13 hiperfantasma. Esa me gustaba, que es pésima, malísima. Y luego la de Scooby-Doo en la isla de los zombies, que se trata que se reencuentran todos. Que Vilma ya trabajaba en una biblioteca, y luego Daphne tenía un programa así de todas sus aventuras y las contaba al aire y cosas así. Y consiguen una camioneta, entre comillas, nueva, y van a una isla donde resulta que hay una secta de hombres gato. Y los zombies que realmente eran zombies trataban de ayudarles para que no los mataran la secta esa maníaca. Y hasta se dan un pleito ahí entre ellas. Esa me gustó mucho, la vi hace como que, no, pues más de 10 años. Ay, güey. Yo tengo que confesar que una vez vi un tráiler de Scooby-Doo porno, güey, y ya me dañó la manera en que lo veo. ¿Y quién salió, oye? Digo, no porque lo quiero ver, sino para evitarlo. Sí, para evitarlo. Salió Vilma. Sí, okay. Ay, ya siento que ya me van a dar una cachetada. Ándale, que no, a mí no, ¿verdad que no? No, por lo menos me van a ver con cierta mirada de ándale, güey. Pero bueno, y en la sección de Gracias al Gran Cthulhu, alabado seas, se confirma que no habrán más series spin-off de DC Comics por parte de la CW después de Legends of Tomorrow. Bien. Hay que recordar que actualmente tienen a The Arrow, The Flash y Supergirl, que se fue a la CBS, que son pues del mismo grupo. Y ahora Legends of Tomorrow, pues yo creo que ya son suficientes. Por el otro lado tenemos a Agents of Shame, a Agent Carter y a la nueva que están sacando, que estarán sacando, que mencionaré más adelante por parte de Marvel. Y no hay que perder en cuenta las otras como Lucifer, Gotham y Zombie. Y seguramente se me pasan otras más que andan por ahí. Entonces, pues la oferta de series de superhéroes, pues la neta está bastante, bastante cargadita. Entonces, como que ya otra, no mamen. Sí, no manches. Y en la sección de Construyendo Nuevos Mundos, ay, güey, Ridley Scott se puso sus moños de nuevo para variar e insiste que la nueva película de Prometheus salga primero que la nueva secuela de Alien, la quinta, de Neil Blomkamp, quien sigue trabajando intensamente en el guión. Este puede ser por varios motivos. Uno, prefiere que salga primero Prometheus, pues es el filme que más recientemente ha visto la audiencia y pues para evitar confusiones, dado que ambas están en el mismo universo. O, pues la neta, no quiere ser apañado por un director más joven, güey. Pues sí. Digo, sabemos que Ridley Scott, pues es diva. La neta, pues es bien diva. Si es el caso, Prometheus 2 tiene ya fecha de estreno en el 2017. Así que eso significa que veríamos la nueva de Alien 5 hasta el 2018, si nos va bien. Porque igual se extiende hasta el 2019. Órale. Entonces, bueno, entonces para que le vayan anotando. Y en la sección de los clásicos nunca pasan de moda, ¿recuerdan que platicamos que están preparando un nuevo filme sobre la Odisea? Bueno, pues al parecer Wolverine estará tomando el papel de Odiseo. Para los que la prepa les pasó de noche, la Odisea trata sobre el regreso de Odiseo, después de la Guerra de Troya, a su hogar y todos los obstáculos que enfrentó desde perderse en el océano, enfrentarse con cíclopes, caníbales, la furia Poseidón, por andarlo retando, etc. Scylla y Caribdis. Es toda una fantástica historia de esas imperdibles. Entonces, si se dicen frikis y no han leído la Odisea, échensela. Sí, no mames. No, pero es que esa sí está inundada de monstruos, de criaturas. Sí, es una cosa fantástica. Sí. Y han hecho ¿Cómo se llamaba este tipo, el de los efectos especiales de los monitos que se movían? Se me va el nombre. Ray Harryhausen. Las películas eran... No, no, no. Sí, las únicas dignas, porque hicieron varios intentos. Sí. De hacer la Ilíada y la Odisea. Bueno, sobre todo la Odisea. No, hincha fotos. Sí, las únicas que tienen encanto son las de Harryhausen. Entonces, si son huevones y no quieren leer la novela, pues por lo menos vean esa película, cabrón. Y en la sección, por Odín. Y esta, me acordé de ti, güey. Ahí te va. Ponle atención. Tras el desastre de Fantastic Four, la 20th Century Fox está actualmente tras los derechos de la novela gráfica Fall of the Gods, o La Caída de los Dioses. Órale. Que está basada en la mitología nórdica. Dicha novela es comparada como un Game of Thrones mezclada con Warcraft. Y la sinopsis va como si... Los dioses han desaparecido hace mucho tiempo. En su lugar, dos razas que rivalizan ahora pueblan Midgard, los seres humanos y los Jotuns. Hace 15 años, una coalición de caciques condujo a la raza de los Jotuns fuera de Midgard. Ahora, de cada lado de la frontera, los seres humanos y los Jotuns se observan unos a otros con odio y recelo. Cuando su esposa, la hija más lejana de uno de los caciques más poderosos de Midgard, es misteriosamente secuestrada, un guerrero retirado toma el hacha de la guerra y se propone rescatarla, pero corre el riesgo de desatar el demonio salvaje enterrado profundamente dentro de él y perder su alma en el proceso. Su viaje le llevará en conflicto con fuerzas terribles y una conspiración es revelada, mientras la oscuridad mitológica del pasado del norte empieza a despertar una vez más. Oye, se oye requete bien. Se oye bien. Y si buscas, googleas la novela gráfica Fall of the Gods, ¡ah, qué perra se ve, güey! ¡Órale! Sí se ve muy, muy, muy perra. Entonces, por favor, no la caguen. ¡No la caguen! Hey. Porque ya de entrada me compró. Y hey, los Jotuns son los grandototes, ¿no? Sí. Estaba viendo en Juguete Barato una empresa, un changarro gacho que hay aquí en Durango, todo bien carote. Hay una de las Dark Age, o no sé de qué expansión sea, de Spawn, y hay un vikingote odinesco que está pero re bueno para volverlo y mire. Y dije, eso nomás pintadito de nieve. Ahorita ya con esa que acabas de decir. Pues bueno, y en la sección de Se la comen cruda. Ay, güey, provechín. Estuvo disponible la primera escena con la que inicia Fear the Walking Dead en la red para que la vieran, adelantándonos a su estreno inminente este pasado domingo. Estuvo disponible toda la semana anterior. Bueno, pues ya se estrenó el domingo. No voy a comentar ahorita nada de la serie porque hay muchos que todavía no la ven. Apenas se estrenó y pues vamos a darle chance para que la vean y la comentamos la próxima semana. Solo diré que el estreno tuvo 10.1 millones de espectadores. Rompió récord en televisión por cable. ¡Qué bien! Ahora, han habido reviews mezclados. Es diferente a The Walking Dead, definitivamente. Uh-huh. Y yo creo que el mejor review que puedo decir ahorita, sin hacer spoilers, es que le da más peso al suspenso que al gore. Órale. Entonces, eso causó que muchos de los que la han estado viendo y que ya han comentado en la red digan que estaba lenta, etc, etc, etc, ¿no? Pero es una serie diferente. O sea, no quieran ver zombies comiendo gente desde la primera escena, porque no va por allí. Es una precuela y es otra historia. Entonces, en lo general se ve bastante bien. No voy a spoilerear nada. Entonces lo platicamos la próxima semana, así que se lo llevan de tarea. Y en la sección de Dijo mi mamá que siempre sí, ¿recuerdan esa serie spin-off para Agents of Shame con la simpatiquísima Adrián Palicki de Mockingbird que se había cancelado? ¿Con la qué, tuétanos? Simpatiquísima Adrián Palicki. Okay. Bueno, pues se había cancelado ahora en la pasada temporada de estrenos, de toma de estrenos para primavera. Bueno, pues la revivieron porque siempre sí la van a hacer y se llamará Marvel Most Wanted. ¿Ah? Así es, los más buscados de Marvel. A mí la verdad, en lugar de emocionarme, pues la neta me molesta, porque deberían de hacer, o sea, lo que deberían estar haciendo mejor es reforzar la de Agents of S.H.I.E.L.D., que por nada le digo Agents of Shame, está muy, muy, muy flojona, o sea, sí, así como que... Sí, dan vergüenza. Sí, la neta nomás no termina de cuajar, y reforzar también la de Agent Carter, que está mejor, tuvo una buena temporada, la primera temporada, entonces mejor aplíquense con lo que tienen. Y en la sección de I'm back, bitches. Ay, una que regresa de sabrá Dios dónde. es el proyecto del filme Dante's Inferno, basada en la Divina Comedia. Sí. Este es otra de esas novelas que tuvieron que haber leído en prepa, cabrones. O sea que no manchen. Esto viene por parte de la Warner Bros. Y esperan que sea una trilogía. Órale. Entonces, suena bien. El proyecto, muchos lo habían estado equiparando con el juego de Dante's Inferno de Xbox, que anduvo por ahí, pero no va exactamente por allí. O sea, es otra historia, está basada en esa parte de la novela de Dante, pero pues, a ver, todavía no hay más. Está bueno el videojuego, fíjate. Chita. Sí, está chidote la historia, efectos sí. Y todo. El monstruo Aqueronte, la montaña del Aqueronte, me gustó mucho. Y otras cosas se me hicieron así chafonas, como, ay, sí, cuánta creatividad, nada más porque invierten unas morras y sacan la lengua bífida, uff. Pero suena bien, a mí la Divina Comedia no es cierto, es decir, me gusta mucho la Divina Comedia, no es cierto, me gusta el Inferno. O sea, sí, Inferno es la parte de padre. Sí, la neta. Ajá, te voy a traer la próxima semana un libro que tengo ilustrado. De Doré. Sí. Anda, lo tengo, carnal. Ahí está. Tengo un libro de nada más de los grabados de Doré. Uh-huh. Ahí vienen los remarquitos. Uh-huh. Pero sí. Y te das cuenta que trae los versos con la sin traducir. Uh-huh. Ah, órale. Y los versos ya con su traducción. Hombre, no esperaba un regalo menor de ti. ¿Lo escucharon ustedes? Amigos, el regalo que va a traer la semana que entra. Para tus pupilas, nada más, cabrón. Pero lo intenté. So close. Y en la sección de Por el Poder de Grayskull. ¡Ay, güey! Sony sigue adelante con el proyecto de He-Man y los Maestros del Universo. Y han contratado a Chris Wost para que escribiera el guión de este filme. Chris Wost, si a alguno le suena familiar, él escribió el guión para la de Thor, de Dark World, y la nueva parte de Thor, Ragnarok. Así que, pues, sabe lo que hace el tipo. Y en la sección de A Sacar la Cartera, ya salió la lista de las actrices mejor pagadas de Hollywood por parte de la revista de Forbes. ¿Recuerden que platicamos hace unos episodios sobre la de los varones? Que salió Chucky Chan en segundo puesto y así. Bueno, pues ahí les va. En primer lugar, la simpaticísima Jennifer Lawrence, con 52 millones, güey. Sí, pues cómo no. En segundo lugar, Scarlett Johansson. Chiquitota, de estoico. Pero la diferencia es mucha, güey. 35.5. Sí, pues sí. Sí, sí es mucho. No, pues que también hay que ver cuánto cobra por los entornos. Melissa McCarthy con 23 millones. Bing Bing Fan, ha de ser una china, 21 millones. Jennifer Aniston, 16.5. Yo no sé qué chingados hace, pero pues, ok. Julia Roberts, o sea, otra que pues también pasó de noche. Tampoco todavía trabajan. Pues, 16 millones. Angelina Jolie, 15 millones. Reese Witherspoon con 15 millones. Anne Hathaway con 12 millones. Y esta sí no me la creo. Kristen Stewart con 10 millones. Todavía, güey. Pues, ¿qué hicieron? Pues, ¿qué hacen, güey? Ahora voy a tener que buscar a ver qué hicieron este año, güey, porque pues no las ubico en nada. Bueno, y en la sección de Bienvenidos a Manpower, el actor Toby Kebbell, que interpretara al espantoso Doctor Doom en Fantastic Four, ahora se une al elenco. Entonces, parecía Test Dummy de los carros, ¿eh? Sí. No se cuenta. Bueno, pues ahora se une al elenco de Kong Skull Island. Ah, ese es de los que matan al principio. Ah, pues ojalá, de los que hacen bola. Sí. La siempre fea Lia Seydoux se une al elenco de Gambit. Si no lo ubican, es la güera que sale en Misión Imposible 3. Christian Bale, o sea, se Batman, se une al nuevo proyecto del director Michael Mann en su filme titulado Ferry, que estará interpretando al magnate Enzo Ferrari. Ay, güey. Suena chida la combinación, ¿eh? Sí, fíjate que sí. La historia, la de Enzo Ferrari, dirigido por Michael Mann y protagonizado por Christian Bale. Quiero ver, güey. Clive Owen, a quien teníamos algo desaparecido últimamente. Sí, bastante. Se une al nuevo proyecto de ciencia ficción del director Luc Besson, llamado Valerian, que está basada en un cómic francés de 1967, escrito por Pierre Cristan y dibujado por Jean-Claude Messiers, sobre unos viajeros en el tiempo. Ah, cabrón. Suena también interesante. Y Alfre Woodward se une a la serie de Netflix de Luke Cage. Si no lo ubican, es porque es negra. Ya vi claro. Sí, ya ubicaste mal. Y luego, en la sección de las cosas que solo pasan en los Simpsons. ¡Vientos, échale! Ay, cabrón, esta... Neta, no supe si reírme o llorar de la lástima, güey, pero... Ahí te va. Todos sabemos que en China, pues es el paraíso de la piratería. Ah, en China. Todos se piratean en el gigante asiático. Y ah, no... y aquí todo lo vendemos. Sí, ¿no? Sí, acá lo venden. Uh-huh. Bueno, y no hay nada que se les escape. Las demandas de derecho de autor a nivel internacional son una verdadera avalancha en aquel país y una pesadilla, pues las leyes chinas son un laberinto de tecnicismos que propician y protegen a la piratería. Claro. Bueno, pues, ya llegaron a un extremo que entre ellos mismos se piratearon. El asunto estuvo así. Un fulano se le ocurrió la idea de poner su propia sucursal del banco más grande de China y del mundo, cabe mencionar. Con todo y los lectores de tarjetas, libretas de ahorro y tres trabajadoras que atendían la sucursal. Que, por cierto, una de ellas era su hija de 15 años y dos de sus compañeras de la escuela. Todo iba de maravilla recibiendo los ahorros y depósitos de los inadvertidos lugareños por todo un mes. Hasta que una de las afectadas se le ocurriera retirar su dinero, que rondaba por unos X miles números de yuanes, algo así como 6,200 dolarucos, a otra sucursal, y ¡madres! ¡Sorpresa! El China Construction Bank se dio cuenta del depósito falso y alertó a las autoridades. ¡Madres! Las personas, cuando querían ir al banco, pues en este caso era como un banco simi, a realizar el depósito, a retirar el depósito que habían hecho previamente, se encontraban con respuestas por parte de las jovenzuelas que atendían de que había problemas en la red, o que algún procedimiento administrativo aún no concluía, o que su cuenta estaba todavía creándose, pues para darles aire rápidamente y así continuar con la estafa. Al ser apresado este güey, que de hecho se apellidaba Shuang, comentó que él solo quiso formar parte de la banca comercial de manera formal, pero que como no recibió su aprobación, pues él decidió abrir su propio banco. ¡Qué cabrón! ¡No seas mamón! No, pero es que sabes que esas son de las cosas tristes que sí propicia el que sean tan permisivos, ¿eh? Sí, solitos, güey. Y en las páginas esas, que ya hay un par de páginas chinas que te mandan todo free shipping y toda la onda, te venden copias originales y descaradamente la figura, yo checo los monitos, la neta, ¿sí? Sobre todo dinosaurios. Son, por ejemplo, de Papo o de Schleich, el clon exacto, hasta el mismo color, con costos a la mitad, un poquito menos, y encima hay otros que te venden set a costos así de la décima parte de lo que cuesta el original, ¿eh? Sí, no, se van lisos, la neta. Sí, pero no, entre muchos... ellos se devoran, ¿eh? No, este ya fue el colmo de poner un banco, güey. Se la mamó ya. Un banco piratón. Ya tuvo chido. Sí. Pero también lo que a mí más risa me dio es que todavía tuvo el descaro de poner a su hija de 15 años y a sus compañeras de la escuela a trabajar en el banco, güey. No manches. Al rato Estoico pone su propia sucursal. No, pues nomás que aquí sí hay una justicia. Ay, güey, aquí sí no. Te agarra los del barrio, güey. Exactamente. Bueno, y en otro caso de justicia divina, un cazador de 69 años falleció tras recibir un disparo durante una cacería en las afueras de Valdefrancos, provincia de España, según confirmaron fuentes policiales. El suceso se produjo alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando la víctima se encontraba cazando en solitario y fue abatido por otro grupo de cazadores. Véngale, al confundirlo con otra presa. Tómalo por animal. Fíjate que a mí me caen bien gordos, si ustedes que nos escuchan, amables podescuchas, ahora sí lo dije bien. Me caen bien gordos los cazadores, pero no tanto como los pseudoambientalistas que les tiran a los cazadores. Considero que es una práctica ya en desuso, ¿no? Antes, que creíamos que no conocíamos todo el mundo, que en realidad no lo conocemos, y que le teníamos miedo a las criaturas salvajes porque eran malignas y nos mataban, y que había heroicos sujetos que iban y abrían caminos y permitían la civilización de la humanidad, era fantástico que hubiera buenos cazadores que destruyeran esas fieras que amenazaban nuestra seguridad. No, ya era hasta... de estatus, claro, era así, supuesto, como que esto, ¿no? O sea, y los trofeos, ay, eran válidos de que, oye, ¿y eso qué es? No, pues este es el leopardo cebado de la tribu, quién sabe qué. ¿Y a cuántas personas había matado? No, dicen las leyendas que a más de 200. Y decías, hombre, qué padre que destruiste ese monstruo y salvaste un montón de vidas humanas. Entonces era una posición benéfica para la sociedad. Ya independientemente si lo sabían o no, o si eran ignorantes o no, en ese momento ellos le hacían un bien a la sociedad. Pero ahorita es un hobby de niños ricos y que ya vemos y respetamos la vida animal de muy diferente manera. Entonces, no, y lo hacen con toda la alevosía y la ventaja, güey. Exacto. O sea, no mames. Porque al menos aquellos güeyes se arriesgaban todo el pellejo. Y murieron muchos. Sí, o sea, en verdad era algo de valientes. Era rudo. Tienes huevos, güey. Ahora ya se camuflajean de una manera, güey, ya ni nosotros los vemos, güey. Sí, no, pero los otros cazadores sí se ven ellos mismos. Y luego con unas miras que no mames, sí, cabrón. O sea, cabrón, ya más de alto poder que ya puede matar un elefante de un tiro. Entonces, sí. Ya perdió el chiste. O sea, ya independientemente del pseudoambientalista de que malditos, hay que descuartizarlos para que sepan, ya independientemente de esas mamadas que también son de muy ignorante, sí ofende el que sean tan gandallas y luego lo presuman. Sí, no, y mira, yo siempre he sido de la idea, y eso que tengo corazón de Noé, y los que me conocen saben que, pues, la neta, yo sí soy protector de animales, he adoptado y dado en adopción muchos, pero... Pues por eso nos cuidan. Sí, pero si no vas a consumirlo, es un crimen, güey. Buen punto. Así de simple, güey. Lo estás matando por hobby. Es un crimen, güey, o sea, no mames. Sí, o sea, matar nada más por matar. Sí, entonces, por ejemplo, si lo vas a matar porque lo vas a consumir, porque luego me tiran eso en contra. Me dicen, ay, güey, entonces no deberías de comer carne porque... No, eso se llama consumo. Sí, claro. Es diferente. No, y todo nuestro consumo está vivo alguna vez. Entonces, sí, o sea, hasta las plantitas están vivas, plantitas, o sea, no están mamando. Entonces, sí, que pasen este tipo de accidentes de cacería que pueden decir que son algo común y que no es nada del otro mundo. Pues sí, güey, pero no deja de ser justicia divina. Sí, qué bueno que se lo chingaron. Sí. Que se siente que lo agarren descuidado. No, puto, para que ándele, cuelguen, wey, su cabeza en la pared. Bueno, Jim, acuádrate. Bueno, pues tú iba. Bueno, como no está Jim, nos saltamos la sección. Sí. ¡Vámonos! No. Y en una galaxia muy, pero muy lejana, la revista Empire publica dos portadas especiales para Star Wars The Force Awakens. Una para el lado oscuro y otra para The Light Side. Ay, güey. El pequeño para problema... Para la historia rebelde. Es correcto. El pequeño problema es que si te pones a observarlas con cuidado, hay algunos posibles errores en los diseños. Ambas muestran en una mitad los personajes respectivos de cada lado, pero la otra mitad muestra el entorno. Por ejemplo, el entorno de los... Pues en este caso de los malos o del entorno de los buenos. El problema radica en que en The Light Side, el Millennium Falcon que se muestra es el de la saga clásica. Tiene la antena redonda, no la rectangular que ya vimos. Pequeño detalle. Y en la otra... Bueno, a lo mejor se la van a cambiar en la película. Ok, ahí va. Pero en la otra, en la de Dark Side, muestra Stormtroopers. Pero igual, en los de la saga, no en los de New Order que ya conocimos. Ya no puedo ayudarlos más. No, y luego, además de eso, los Stormtroopers tienen errores en las armaduras. Sí, eso sí me fijé. Digo, no, porque soy friki, me dijeron, fíjate ahí. O sea, en las espaldas, en la parte posterior de la espalda, están mal las armaduras, tienen errores. Hay unas que están invertidas. Sí. Entonces, ya es mucho para hacer un error de diseño. Porque dijeras, bueno, es que te muestra la transición desde la saga hasta ahora. Sí. Ok, te la valgo. ¿Y los errores en los Stormtroopers? Sí. Oye, pero qué triste que en este momento lo que está hecho por los fans está mejor hecho que... Sí, y pues la neta, por ejemplo, platicábamos en la semana y Iván decía, no mames, pues ¿qué no lo aprueba Lucasfilms? Pues no, o sea, tampoco va a estar revisando lo que hacen todos los demás, ¿verdad? No se puede. Entonces, pues sí, ahí se les patinó. Y a mí lo que me llamó la atención es que nadie alegó nada, güey. Y dije, chinga, ¿poco somos tan chingones que si no nos dimos cuenta nomás nosotros? No, tiene... Ay, qué triste se oyó eso. Sí. No, qué chingados de chingones nosotros. Pero pues fíjense y... No, pero tiene que haber más, tiene que hacerse una bonita. Tiene esos errores, ¿no? Entonces, pues bueno. La otra, Hasbro, se la mamó. Y sacó un mini catálogo de los juguetes que estará vendiendo a partir de este viernes 4 de septiembre en The Force Friday. Los ítems van desde figuras de acción en varios tamaños, sables láser, pistolas Nerf, micro machines y un chingo de cosas. Sí, debieron de haber hecho buenos de Jurassic World. Ay, chingando. En otras cosas, se reveló el nombre del escuadrón de los nuevos X-Wings que vemos en los trailers. El escuadrón al cual pertenece, por cierto, Poe Dameron, interpretado por Oscar Isaac, y es el que vemos en los trailers. El negro. No, Oscar Isaac es el piloto que se ve en los trailers. Ah, órale. Y, por cierto, el escuadrón se llama Black Squadron. Se la quebraron, güey. Ay, Dios mío, cuánta creatividad. Sí, ahí sí se la quebraron, no mamen. Y hablando de revelaciones, salió una foto publicada en Instagram donde aparecen tres cascos que veremos en Star Wars Rogue One. Vemos en medio el tradicional del Stormtrooper y otros dos nuevos, güey. Ay, güey. Esos cascos jamás los habíamos visto. No sabemos ni qué pedo ni de qué sean, güey. Órale. Más armaduras. Todo lo que te estás perdiendo, mi Yema. Y el rumorzote de la semana es que tendríamos a un Peter Cushing recreado digitalmente para Star Wars Rogue One. ¡Órale! Si recordamos, el filme trataría sobre el robo de los planos de la primera Estrella de la Muerte. Y su personaje, el Gran Moff Tarkin, es esencial en la trama. ¡Chan, chan! Digo, si ya hicieron a Arnold... Que les quedó re bien en esta última. En esta última les quedó muy chido. Pues... Fíjate que me llama la atención esto. Que ya estén empezando a animarse a recrear actores fallecidos, güey. Porque Peter Cushing, pues ya hace un ratillo que nos dejó. Imagínate de repente tener a Vincent Price. A Vincent Price. O juntar a varios de estos en una película. Ándale. Abre puertas, ¿eh? Sí. Abre puertas, porque para animarse a hacer un Peter Cushing digital en una de Star Wars, güey, que tiene toda la atención y que todos la vamos a ver, y no nomás una vez. Miles de veces, güey. Y que lo hacen con la intención de eso, precisamente abrir esa puerta, porque las precuelas comenzaron con el episodio 1. Entonces, imagínate. Ándale, estaría. No más que vamos a sufrir lo mismo que con las precuelas. Al rato todos van a sacar sus muertos. Pero, imagínate. Para empezar una película rápido y furioso. Sí, esa nos vale madre. Pero un Vincent Price con Peter Cushing. Qué buena onda. Sería. Fantástico. Y bueno, en las precoces ya comenzaron a filmar la nueva película basada en el universo de Harry Potter, Fantastic Beasts and Where to Find Them, protagonizada por Eddie Redmayne. Este es para tillas. Sí. Tuvimos también una foto promocional del nuevo del traje de Daredevil para su segunda temporada, el cual esperemos que tenga una actualización y ver pronto sus características doble D. Liv Schreiber puede estar uniéndose a la secuela de The Wolverine como Sabretooth. Ah, órale. Y luego esta te va a gustar. Suena mucho el nombre de George Miller, quien dirigiera Mad Max Fury Road. Uh-huh. Y pues en sí, todas las de Mad Max, prácticamente. Pues para que ahora dirija la segunda parte de Man of Steel. Ay, güey, sí está muy bien. Eso suena, fíjate, suena muy fregón. Muy, muy fregón. Y sí, se tuvo lamentada función para ejecutivos de la Warner Brothers de Batman v Superman, que tanto hemos comentado en las semanas previas. O sea que sí fue. Sí, ya se confirmó. Por si tenían el pendiente. Entonces iba a haber trilogía. Uh-huh. Bien, todavía bien, todavía chido esa noticia. Por cierto, cada vez surgen más pistas de que en efecto pudiéramos estar viendo a Doomsday en el filme. ¡Ay, güey! Hay algunos comentarios que por ahí hizo el actor que la hace del General Zod, que da entrever de que a lo mejor algo más pudiera él estar haciendo. ¿Sabes qué? Si el Doomsday es un masacote hulquesco, mejor que el ridículo apocalipsis de X-Men, sí van a repuntar mucho. Suena. Ando, ojalá, me gusta mucho ese. Ah, pues sí. Ahí para quien nos escucha, yo me traumé con. Sobre todo después de la muerte de Superman, el reino de los Supermanes y el mundo sin Superman y todo eso, casi no. Pero con el cómic de Hunter Superman, Hunter Prey, exactamente, cuando regresa a Doomsday me traumé, o sea, yo lo consideré una obra de arte y Tueta nos hizo el favor de regalármelo, los dos tomos originalitos, ¿Ya te los echaste? En el idioma original y todo, por supuesto, Y ¿sabes qué? O sea, a pesar de la barrera del idioma, estaba, casi recordaba cada nube del texto porque me encantó, Entonces sí, no batallé básicamente nada, lo recordé todo y dice, sí, aquí es donde dice esto y esto. Y es que está muy bien narrado, eso tengo que reconocer. Pero está muy bien narrado. Padre, sí. Bueno, y ahí les va, porque tanto Independence Day Resurgence, X-Men Apocalypse, Suicide Squad y Capitán América Civil War terminaron su fotografía principal esta semana. Órale. O sea, pues ya terminaron de filmarlas, para que lo me entiendan, pues, los del Conalep. Se confirma que veremos a Bleeding Edge Armor de Iron Man en el filme. Y se rumora que Spider-Man y el Capitán América tendrán un enfrentamiento como en el cómic. Y por cierto, también indica que veremos a la tía May, interpretada por la simpatiquísima Marisa Tomei en la película. Órale. Ah. Si se quedaron con la duda de cuál es la armadura Bleeding Edge de Iron Man, es una armadura muy estilizada que usa precisamente durante la saga de Civil War, que tiene como si fueran pequeños arc reactors en varias partes de la armadura. Se ve muy fregona esa armadura. Yo creo que es la más bonita que ha tenido Iron Man. Está muy muy fregona. Entonces va a estar padre verla en la película adaptada. Y luego, Evangeline Chiquita Lily confirma que ya fue escaneada para su traje de The Wasp. Tenía que ser. Tyler Bates regresa para hacer el soundtrack de la secuela de Guardians of the Galaxy. Órale. Y de ahí nos vamos a la sección de los dineros. ¡Cachín! Fantastic Four va en su tercera semana de estreno y sigue hundiéndose en el fango. Solo recaudó 3.6 millones en la taquilla de Estados Unidos. Y apenas, muy apenas, junta el total de 49 millones. Uy, esperaban, ya a sabiendas que era un fracaso, esperaban en el fin de semana de estreno 52 millones, sí, ¿verdad? O sea que en todo ese tiempo ni siquiera ha alcanzado la meta mediocre que le habían puesto resignado, ¿verdad? Anda, qué desastre, cabrón. Con esto se fue al décimo puesto en el top 10 Estados Unidos. Y en la internacional, ¿no creen? Se fue al quinceavo puesto en el top 10. Ándale, casi. Y en la internacional, ¿no creen que las cosas mejoraron? Pues solo juntó 16 millones para un total de 60. O sea que a duras penas pasa los 100. No, y México le cooperó un chingo. Sí, no, no mames. Es el único país del mundo en donde sigue, ¿verdad? Sí, pero ahorita llegamos ahí para que veas. La que se estrenó y se dio en la banqueta fue Hitman, Agente 47. Sí, la que yo decía que era Orlando Bloom, ¿verdad? Exactamente. Que también ahí nos corrigieron los fans. Qué detallito. Muy apenas llegó a los 8.2 millones. Digo, también estamos hablando que esta no es de esas películas que esperas así. No, la millonada. Exagerado, o sea, sí. no iba a dar la sorpresa como Matrix. Y pues se fue esta mal plan. Y no fue la única. La segunda parte de Sinister también se estrenó y se dio en el piso, pues solo juntó 10.6 millones. Ay, cabrón. Fue una mala semana para los estrenos. ¿Cuánto juntó Hitman? 8.2. Puta madre. O sea, todavía juntó menos que Sinister, güey. O sea, está... No mames. Y luego, primer y segundo puesto continúan con la nacada de Straight Outta Compton, esa de los raperos. No, amén. Y bendito seguida... Sea Dios, no sé de qué me estás hablando. Sí, ya sé, yo tuve que investigar. Gracias al gran Cthulhu. Y seguida de Misión Imposible Rogue Nation, que sigue aferrada en el segundo puesto. Órale. El que la tiene chiquita, Ant-Man, no deja de dar batalla en el octavo lugar con 4 millones y un total local de 164.5 millones. Ah, fíjate. Allá la sorda. Ya cansado juntando. Se defendió mejor que los otros. Sí. ¿No? Fíjate nomás. Y hablando de estrenos, por fin se estrenó en China Terminator Genesis. Órale. Y no mames, güey, juntó 27.4 millones. Esto la coloca en el cuarto mejor estreno de un filme occidental después de Furious 7, Avengers Age of Ultron y Transformers Age of Extinction. Pues qué bueno que les dio una alegría. El problema es que esto es una bocanada de aire fresco a una película que ya se daba por muerta. Sí. Y en una de esas termina salvándola, güey. Sí, fíjate que con ese entradón. ¿Se acuerdan que habíamos comentado de que, pues, como le ha ido re mal, ya estaban reevaluando los planes de la franquicia? Pues ahora con la inyección de lana de la taquilla china. Órale, qué chido. Así como que madres. Y luego de ahí nos vamos a la nota triste de la semana, In Memoriam. Esta semana tuvimos el sensible fallecimiento de la actriz Yvonne Craig, quien participara en series como Star Trek. Ella en Star Trek era la extraterrestre verde que bailaba. Hay un capítulo muy muy famoso de eso. Y luego participó en la serie original de Man from U.N.C.L.E., que ahorita la película está con este Henry Cavill. Órale. Fantasy Island, por mencionar solo alguna de ellas. Pero todos realmente la recordamos por su papel de Barbara Gordon, Batichica, en la serie original de Batman de los años 60. Órale. Ella falleció debido a complicaciones por cáncer a sus 78 años de edad. Pues bueno, sí le dio vuelo. Sí. Pero. Tenía buenas teclas. No lo pude evitar, es que ese traje morado estaba... estaba... Sí, no podemos decirle que no. Y en los estrenos Netflix de la semana, se estrena una serie del sci-fi que se llama Ascension en su primera temporada. Esta serie, fíjate que me llamó mucho la atención desde que la había anunciado en el sci-fi, Ascension. Habla acerca de que... en los... Sí, la vi. La anunciaron un montón, ¿verdad? Es una nave espacial que la lanzan a... pues ahora sí que en secreto. A principios de la carrera contra los rusos, de la carrera espacial en los años 60, donde metieron a un chingo de gente en un viaje interestelar. Y como no iban a llegar los que partieran, porque el viaje iba a durar 100 años, iba a llegar la tercera generación de ellos. Entonces ahí viven en un microcosmos en esta nave. Y están precisamente celebrando el 51 año de su lanzamiento, cuando hay un asesinato a bordo. El hecho pues conmociona a toda la tripulación. Y cuando empiezan a investigar, madres, empiezan a ver un desmadre de cosas ocultas que hay dentro de la nave, y todo un desmadre teje y maneje político. Está, la serie está buena. Eran originalmente 3 episodios de 1 hora 20. Luego los partieron en 2, haz de cuenta, capítulo 1 parte 1, capítulo 1 parte 2 de 40 minutos. De hecho, sí, ya así me la... se llevó un amigo a la carrera. Primero de primero, segundo de primero, tercero de primero, leía primero de segundo. Conozco a varios también. Tengo varios hijos míos en la universidad, así, desgraciados. Bueno, pues ya me la aventé. Ojalá haga la segunda temporada porque se quedó bastante interesante. Ah, sí aguanta. Sí, sí aguanta. Y fíjate, sí la vi que la sonaron como muy platillo y sí, sí me antojó. Y luego me llamaba más la atención también porque salía Trisha Helfer. Ella era number 6 en Battlestar Galactica. Órale. Una güera espantosa, fea, fea. Y feyota que no voy a buscar en Google. Exactamente. No le voy a poner ahí topless, no. No, no. Porque sí hay. Y luego sale también la primera temporada de Gotham. Órale. Esa, la serie la empecé a ver en la, cuando salió en televisión, pero lo dije, me voy a esperar a ver si la sacan en Netflix. Gracias, ya la voy a terminar. Y luego, The Killing. Esta es la versión original de la adaptación estadounidense, pues, ¿qué fue? ¿Canadiense? De la serie The Killing, originalmente pues una serie escandinava, precisamente sobre un asesinato y unos detectives que están tratando de resolver el caso. Es muy buena, entonces si la quieren ver, aviéntensela. Y From Dusk Until Dawn, su segunda temporada, con un episodio cada semana, comienza a partir de este próximo 26 de agosto. Órale. Entonces, por si están interesados. Y bueno, y de ahí nos vamos al Box Office México. La taquilla. Ay, cabrón. No, no me digas cuál está en primero. Se nota que se acabó el verano, güey. En primer lugar y estreno, Un gallo con muchos huevos. Ay, güey, me extrañó incluso para ser México, ¿eh? Sí, se estrena y queda en primer lugar. Hizo 56, 57 millones de pesos. Y fueron a verla 1,283,000 cabrones. Sí. Es un friego, güey. Y luego, en segundo lugar, permanece la de Vacaciones. Que ya la fui a ver, güey. ¿Y qué tal? La fuimos a ver el fin de semana. ¿Te acuerdas de las de National Lampoon's Vacation con Chevy Chase de los 80s? No. Las tuviste que haber visto, güey. Chevy Chase con su familia toda no dan una por ningún lado. Se los lleva de vacaciones y todo le sale mal en las vacaciones, güey. Pues me acordé como de 3 mexicanos que se tratan de eso, ¿eh? Hay una donde se los lleva a través de Estados Unidos, y la otra se llama The National Lampoon's European Vacations. Se los lleva a Europa. Bueno, están estupidísimas. A Jima no le gustarían. Ya es que no son de las de esos. Bueno, pues en esta de Vacaciones es el hijo de ellos, de esa familia de la de los 80s. Y ahora él se lleva a su familia. Es con Christina Applegate. Órale. Está muy simpática. La verdad es que me reí bastante con la película. Tiene unas puntadas muy buenas. Está subidona de tono, pero está muy, muy divertida, güey, la neta. Entonces, sí se las recomiendo si quieren divertirse un rato así de. Buena recomendación porque ya no le damos que ver. Sí. En tercer lugar se estrena Hitman, Agente 47. Hizo 13 millones y medio. Gracias. Fueron a verla 231 mil personas. Y hay que recordar que esta es la segunda vez que llevan Hitman al cine, porque ya la habían llevado hace ya un buen rato y también no le fue nada bien. Bueno, en cuarto puesto se estrena Demoníaco. Demoníaco, esa la vi porque estábamos esperando exorcismo en el Vaticano, allá con Palomares. Uh-huh. Y aquí en Durango ni madres y nunca llegó. Y luego que ya conseguimos un respaldo digital libre de impuestos, ya no la chutamos. ¿Y qué tal está la del Vaticano? Pésima. Y me imaginé. Y no, yo tenía esperanzas. Y luego dijimos, podamos ver la de La Maldición. Uh-huh. Y de repente, checando cartelera, vimos esa de Demoníaco. Yo creo que es la que vamos a ir a ver. A ver, nos cuentan la próxima semana. Simón. Y luego, del primero al quinto, Fantastic Four. Ya. Sí, no, ya, por favor. Ahora ya vamos, sí. Vergüenza. Como sí, no. Aquí en Durango una vez ganó el PT la alcaldía. Imagínense cómo nos sentíamos en toda la República. Pues no. Así me empezaba a sentir con los Cuatro Fantásticos. Y luego del tercero al sexto, Misión Imposible, Nación Secreta. Sí, cuatro semanas, ya lleva 190 millones de pesos. Y han ido a verla 3,889,041 personas. Sí, ya desquitó, güey. Ya. Sí. Luego del cuarto al séptimo, Pixeles, 5 semanas. Oye, aguantó mucho. Sí, más de lo que esperaba, la neta. Y luego del séptimo al octavo, Elvira, Te Daría Mi Vida, Pero La Estoy Usando. Ay, güey. En noveno lugar se estrena Enredos en Broadway, Gracias por Participar. Uh-huh. Y del noveno al décimo, Revancha. Ándale, hasta que ya se fue la del pinche Ciudades de Papel, ¿verdad? Ya se fue. Se fue también la de Eliminar Amigo, también la eliminaron. Exorcismo en el Vaticano, ya lo exorcizaron. Sí, no, ya. Los Minions. Ah, los Minions. Y Ant-Man. Sí, mamaron. Sí, ya. Sí, de hecho, Ant-Man todavía aquí nada más queda en el City Cinemas, cabrón. Y no he llevado a mis hijas. Shame on you. Chan. Y de ahí nos vamos a... Ah, por cierto, hoy es cumpleaños de Pablo. Hoy que estamos grabando el lunes. Pablo, hermano, un abrazote. Felicidades, carnal. Espero que hayas grabado tu sección, cabrón. Y yo sé que tu deseo de cumpleaños es que sigamos haciéndote esta bonita intro que ahora va a ser con mucho cariño. Es este intro de cumpleaños. Sí. Mana. Pati pitipi. Mana. Pati piti. Mana. Pati pitipi. Tipiti. Mana. Pues bien, esta semana en la sección de cómics vamos a estar hablando de lo que se comentó durante la semana aquí en la capital del imperio. Y vamos a hablar principalmente sobre noticias de los cómics de aquí del imperio. Bueno, el editor delante de la semana. El editor de la división de cómics de Editorial Televisa, Giovanni Arévalo, comentó muchas cosas en su cuenta de Twitter. Y muchas gracias a Tim Roy por estar al tanto de dar las noticias. Yo no estuve al pendiente de eso cuando Giovanni Arévalo lo comenzó a publicar. De hecho, anunció algunos videos, pero buscando algunas páginas ya pude recopilar toda la información que estuvo comentando. Y gracias también nuevamente a Tim Roy porque él estuvo subiendo muy oportunamente las imágenes de todo lo que estaba anunciando Giovanni en su cuenta. Pues bien, por parte de Marvel se va a anunciar Black Vortex, que va a llegar en Omnibus, aunque también hay fecha aún. De acuerdo es que Black Vortex, ya lo había comentado en unos programas anteriores, donde es, digamos, un crossover con X-Men, con, creo que me parece algo de Inhumanos, y me parece con Guardians of the Galaxy, donde, digamos, como que una especie de aparato o de un artefacto, digamos, del espacio, tiene la capacidad de liberar todo el potencial oculto dentro de las personas. Entonces, esto, digamos, va a involucrar, digamos, se antoja un poquito parecido a lo que vimos en el evento de Inhumanity, que fue las tierras terrígenas, donde, digamos, al expresarse por todo el mundo, la gente que tenía potenciales inhumanos, de pronto lo vio activado ese gen y desarrolló nuevos poderes y habilidades. Este Black Vortex, la verdad, yo no lo he checado, sí, como que vi un vistazo por ahí en los eventos, pero después ya se vino todo lo que fue lo de Secret Wars y pasó a segundo plano. La verdad, no lo tuve tiempo yo de checarlo, de revisarlo, pero voy a dar una revisada para ver qué tal puede estar. Pero como he dicho, como fue, digamos, cerco o periférico al evento de Secret Wars, todo lo que estuvo hacia alrededor pasó, digamos, como que sin pena ni gloria. Recordemos lo que he comentado del evento de Axis, que también fue previo a Secret Wars, que la verdad tú lo ves y se hubieran ahorrado, digamos, este dichoso evento y hubieran sacado otra cosa mejor. Y para, digamos, enfocar las baterías aquí a Secret Wars. Vamos a ver qué tal está el de Black Vortex. Dice que va a llegar en el Omnibus. No hay fecha aún disponible. Anunciaron aquí Avengers vs. X-Men para el 2016. Vamos en formato, digamos, yo pienso que va a ser, digamos, algún tomo recopilatorio. Para aquellos que no, digamos, como que recuperar así algunos fans que no lo pudieron conseguir a tiempo. Aunque también recordemos que salió en el formato de Biblioteca Marvel hace unos... Creo que el año pasado salió, a inicios del año pasado más o menos. También salió, bueno, posiblemente va a salir Sagas, un tercer volumen de Sagas. Que, si bien recordamos, esto yo lo he comentado muchas veces en algunas partes del programa. De que son los, digamos, los tomos, que los primeros... De los primeros ómnibus que sacó Editorial Televisa. Donde venían historias clásicas. Por ejemplo, en uno venían los X-Men de Claremont. Y de Jim Lee, creo que sí, Claremont Jim Lee. Venía Futuro Imperfecto, donde de Hulk, venía el Demonio en la Botella, venía déjame recordar. Creo que venía la saga de Venom, venía también. Se me van los nombres. Días de Futuro Pasado. Y bueno, otras sagas muy, muy importantes, bastante relevantes de los cómics. El formato estaba muy, muy bueno, pero después de dos tomos lo cancelaron y sacaron lo que fue lo de Marvel Clásico. Y después de Marvel Clásico sacaron ya los Marvel Deluxe y la verdad como que ya no pegó y después ya lo dejaron un poquito descontinuado. Pero bueno, anuncian que van a sacar un tercer tomo. Vamos a ver qué tal funciona ese tercer tomo. También anunciaron los Marvel Bestsellers, aunque todavía no se sabe muy bien el precio, detalle del formato. Algunos rumores comentan de que va a ser un formato parecido a lo mejor de DC, digamos con ese tipo de, igual tipo de pasta, así como que muy, muy suave. Y bueno, casi como tipo Biblioteca Marvel, pero en la note. Ya anunciaron los primeros títulos, que el primero va a ser para septiembre, Sins of the Past, Pecados del Pasado, donde, bueno, esa historia ya la publicaron en Marvel, si no me equivoco, o Marvel fue directamente. Eso estaba bastante, creo que fue en noventera, si no me equivoco, donde... como que se narra una historia, digamos, como que... Bueno, en este caso ya va a ser alterna, debido a lo que ocurrió durante los eventos de One More Day. De que, bueno, Gwen Stacy, digamos, como que tiene una relación con Norman Osborn. Y después ya resulta que tuvieron hijos y una cosa así medio extraña. Entonces, los hijos ya regresan a vengarse de Spider-Man. Y bla, bla. Fue un rollo así medio extraño, pero... Y la verdad, como que no generó el no fue del gusto de la gente, porque recordemos que Gwen Stacy como que la tienen en un pedestal así muy muy muy especial. Y viste con Spider-Gwen como que está regresando un poquito el gusto, el hype por este personaje, pero como que aprovecharlo para sacar este tipo de historias como que bueno, a ver qué tal pega. Pero la verdad no es muy recomendable este tomo de lo mejor de DC, de Sins of the Past. Van a sacar Marvel Zombies supuestamente para octubre, creo que va a ser la primera saga, que ya va a ser la tercera vez que se va a publicar aquí en formato. Fue el primero en grapas y luego fue, creo que si no me equivoco, fue el primer Monster que sacaron aquí Editorial Televisa. El segundo me parece que fue Civil War. Y la verdad, bueno, el primer Monster que sacaron sí estuvo muy, muy padre el diseño en formato. Me acuerdo que cuando revisé con mi hermano vimos como que tenía así como relieve, lo hasta así como un toque así brillante, y la verdad estaba muy padre. Vamos a ver qué tal les queda para este formato. Esperamos que solamente publiquen Marvel Zombies, la saga original. Ah, de hecho ya la publicaron también, va a ser la cuarta vez. La publicaron en formato de Biblioteca Marvel. Va a ser la cuarta vez que la publican aquí en México. Y Maximum Carnage, que ya sería la tercera vez, si no me equivoco. Primero la publicó Viz en números sueltos, porque no la completó. Luego la publicó Marvel México en Monster, muy buen Monster, estaba bastante gruesito. Y va a salir en dos tomos en el formato de Marvel Bestsellers, para dos tomos, supuestamente para noviembre y diciembre. Vamos a ver si cumplen con las fechas. En caso de DC Comics, se va a publicar Superman Doom en formato Absolute para septiembre. Este yo lo había comentado que sí me llama mucha atención, porque es una historia, digamos, como que... bueno, entra dentro del nuevo universo, los nuevos 52, digamos, como que narra otra vez, digamos, el regreso de Doomsday para este universo de una forma bastante interesante. Pero me gustaría que completaran los primeros 6 números de Superman Wonder Woman, que es, digamos, donde inicia esa historia, porque puedes entrar tú directamente a Superman Doom y luego ya con todos los tie-ins. pero vas a sentir como que ya la historia está avanzada, como que esto no salió, luego narran unas cosas anteriores que tienen que ver con Zod y con, ¿cómo se llama la chica? Faora, creo. Y es bien directamente con eso, porque ahí viene de dónde viene Doomsday y por qué aparece aquí y todo ese tipo de cosas de cómo enfrenta cómo será el enfrentamiento y todas las consecuencias que vienen más adelante. Vamos a ver cómo viene este completado. Pero bueno, ya lo he checado yo en un, creo que en Fantástico, tenían un tomo de Superman Doom. Le dije, lo voy a ver si lo animo a comprarlo. Creo que está como en $600. Y dije, no. Mejor lo pienso, vamos a esperar si lo publica que creo que me ha dicho Giovanni en Festo que se le iba a publicar, entonces, y eso ya fue hace casi un año más o menos. Entonces, lo bueno es que ya se completó este tomo y vamos a ver qué tal les queda. Va a venir también Multiversity en formato absoluto para diciembre. Este es por parte de Grant Morrison, un cómic que voy a estar yo revisando, que la verdad yo siempre he dicho que Grant Morrison es que hay muy buenas historias, pero si le das suficiente tiempo, se aloca y después él solamente se entiende con lo que está haciendo. Y aquí Multiversity, que está trabajando, digamos, el multiverso de DC. Entonces, múltiples aristas y puntos de vista. Entonces, es fácil. Grant Morrison es un amo y señor de este tipo de cosas. Pero para un profano así como que lo vas a ver y... caray, ¿qué está haciendo aquí? Es un reburijo. Pero bueno... Grant Morrison siempre es sinónimo de calidad y de interés, pero aquí está, llega un momento que está muy difícil entender lo que hace. Va a venir Arkham Asylum en formato deluxe, sin fecha todavía. The Killing Joke. Arkham Asylum lo publicó, si no me equivoco, Editorial Vid. The Killing Joke también lo publicó Editorial Vid. Casi fue el último que sacó Editorial Vid en unos tomos especiales de Batman. Bueno, solamente lo volvió a reimprimir y lo sacó un paquete con muerte en la familia, con unos monopósteres de Batman y con Dark Knight Returns. Venían esos tres tomos. Killing Joke también tiene fecha ni formato. Injustice año 1, más el anual, va a ser un tomo recopilatorio. Es para, digamos, los que los compramos en tomos sueltos y ya creo que conseguimos el Injustice anual. O no me equivoco, no recuerdo si conseguimos el anual. Creo que sí venía el anual de Injustice. Entonces, para todos aquellos que faltan de comprar esa primera parte de Injustice, que de hecho recuerden que en las tiendas, principalmente en Samurai, debe estar el tomo Injustice año 2, parte 1, que de hecho ya debe haber salido la parte 2 para esas fechas, pero no ha salido, bueno. Entonces aquí va a estar el tomo recopilatorio de Injustice. Batman Noel, que va a salir, posiblemente salga en formato de lo mejor de DC, que digamos es el cuento de Navidad de Charles Dickens, pero digamos como con personajes así de Batman. No directamente así calcado cuento de Navidad, pero sí digamos desde la perspectiva en la que está narrando, como que sí lo va identificando como que es el fantasma de las Navidades pasadas, presentes y futuras. Está ahorita actualmente en lo mejor de ese Batman Deathlow, que digamos es un crossover de dos personajes, de Batman y Deathlow. De hecho, Batman Noel, Batman Deathlow y el Joker son tienen arte de Lee Bermejo. Parece que alguien es muy fan de este artista, porque son varios tomos continuos de este dibujante. Y la verdad, lo dibuja bastante bien. De esos tres tomos, como que más flojito puede ser Batman Deathlow, porque es una historia que cumple así bien a secas. Pero no hace como que no digamos que es así como que wow, así la super historia. Me impresionó más el cómic de Joker, se me hizo más padre. Y creo que Batman Noel tiene un poquito más abajo de Joker, y luego ya vendría Batman Deathlow. Entonces ahí está la opción para aquellos que quieran conseguirlo. Y también se anunció un tomo recopilatorio para Superman, Batman, Flash, Justice League, creo que venía también Wonder Woman, que van en tomos recopilatorios. Esto digamos que los primeros números van a estarse nuevamente relanzando. Digamos como que para poner al corriente de la gente como que... me faltaron esos números de Superman o de Batman. Todavía no tengo bien los datos de cómo va a estar todo esto. Voy a checar toda la información. Pero parece que van a ser, digamos, como que tomos... puede ser como lo mejor de DC. En de seis números cada uno. Así avanzas bastante rápido. y parece que van a estar así publicándose de forma más o menos continua. Pero los que ya están, digamos, confirmados en Superman, Batman, Flash y Justice League, todavía no se sabe muy bien en qué parte van a estar avanzando, pero supongamos que va a ser de algunos números principales. Por parte de Vértigo van a publicar Before Vendetta en una portada variante y con la edición para la máscara con máscara para la Molly Comic Con. Esto ya lo ha anunciado el editor de DC, Mauricio Matamoros, en el podcast de Comicase, ya hace algunos podcasts. Y bueno, van a sacar la edición con máscara. Como saben, sacaron la edición con máscara para el tomo 1 de La Muerte de la Familia, que se le fue en diciembre del año pasado. Y bueno, vamos a ver qué tal. Está la portada variante que van a ver el dibujante David Lloyd, para que firmen supongo que las máscaras o las portadas del cómic. Vamos a ver qué tal está. Espero que no sea la portada negra, porque no se va a ver nada, ninguna firma. También van a sacar Day Tripper, que ya lo habíamos comentado en un podcast anteriores, que creo que es el cómic que va a seguir después de que se termine de publicar The Wake. Aunque dicen que lo van a estar anunciando en la Molly Comic Con. Y The Wake creo que es una serie de... ¿cuántos números vamos? Creo que vamos 4 y me parece que son 10 números. Entonces solo le falta un poquito a The Wake para que termine, que la verdad está muy bueno The Wake. Si pueden conseguirlo, hágalo. Y vamos a ver supongo que va a ser un tomo recopilatorio, si no ando mal creo que son 5 o 6 números de Day Tripper. Voy a checar bien ese dato. Y bueno, también hicieron TPBs o recopilatorios para 100 balas, para Fables, We Three y American Vampire. Falta ver si algunos también en la cuenta de Twitter todo el mundo le preguntaba a Giovanni, oye, ¿van a publicar lo que faltaba de Hellblazer? No, pues que sí. ¿Van a publicar tal cómic? No, pues que sí. ¿Van a publicar esta cosa? No, pues que sí. O sea, todo lo que tú le decías a Giovanni Arévalo decía que sí, pero no decía cuándo. Y la verdad es como que así es con Giovanni, como, pues si me dicen muchos, si muchos dicen que sí, o que, pues que, a ver, como si fuera este concurso, como que, a ver qué dice el público, pues que queremos esto, pues que sí, que queremos esto, pues sí, o a pelosómetro, a ver, júntenme tantos likes, y yo les digo si lo vamos a publicar o no. Y la verdad ya sabemos cómo se hace ahí con Giovanni, como que, si me hace llamada de petate, todo el mundo se emociona, y a la mera hora, como que el plan editorial, entre comillas, como que se cumple más o menos un 70%, más o menos 60-70%, porque muchas cosas que anuncian como que no se publican realmente a tiempo, que de hecho ya nos viene debiendo un cómic de, déjame recordar, Justice League, Frontier, Last Frontier creo, que nos falta, New Frontier creo, que de hecho iba a publicarse en diciembre del año pasado, pero nunca llegó. En ese caso nos publicó, no el año pasado, no, el año antepasado. Nunca lo llegó a publicar. Y de hecho también nos sigue debiendo el tomo del Mago Dios, que así como que, bueno, dice, voy a publicar esto y aquello aquí, pues sí, pero y el tomo del Mago Dios es el que yo estaba esperando que publicaran, porque realmente está muy padre y me gusta bastante ese cómic. Yo lo tengo en original, bueno, en los cómics sueltos. Y la verdad sí me gustaría verlo como un bonito así tomo hardcover así para en mi librero. Como ven, Giovanni se aventó diciendo muchas noticias, pero falta ver cuáles de esas noticias van a estar aterrizando y cuáles van a aterrizar en tiempo. Para noticias de la Molly Comic Con, la organización lanzó un comunicado donde avisan que las portadas especiales del evento que se compartieron hace 2 semanas, si no me equivoco, sí, el día 15, se van a poder conseguir con la limitante de que va a ser una por persona, con el fin de asegurar que todos puedan conseguir una copia. Antes, en los eventos previos, creo que se consiguieron 3 y una se consiguieron así sin límite. Claro que algunas ya después, como yo iba creo que el sábado, decían, no, pues esta portada ya se acabó, a partir del sábado ya se habían acabado, y el domingo ya nada más eran las que restaban las portadas. Digamos, originalmente, en el comunicado original eran 2 portadas por persona, o 3 en el caso de The Goon, que es el que va a estar hecho por parte de Dark Horse, y también aquí traducido para en español, para digamos su venta exclusiva aquí en México. Y bueno, serán 3 portadas en el The Goon. Falta ver si también va a aplicar en The Goon, porque este cómic es el más barato, cuesta 35 pesos si no ando mal. Y los demás cómics, los demás cómics por parte de Marvel van a costar 80, 100 y 120 pesos, son los más caros, ahí cuentan los de Deadpool. Y los cómics de Marvel de Estados Unidos son 170 pesos. Y para DC, el Batman y Batgirl cuestan 180 pesos. Originalmente eran dos portadas por persona. Ahora se producen solamente una portada por persona. Entonces, según esto, para que todos puedan alcanzar sus copias. Y todo, bueno, se evite, digamos, un poquito el acaparamiento por parte de los de gente que nomás va y como que acapara todas las portadas que puede. Después ya las revendiendo los grupos de venta y de Facebook. O también en Mercado Libre. Si no ando mal, las portadas normales andan en el... dependiendo del costo original de la portada, se vende más o menos unos 100 pesos más caro. O si no, el doble. Ya va variando un poquito. Pero sí, bajita la mano, son 100 pesos más cara. En los foros y en Mercado Libre. Entonces, bueno, para todos los que quieran ir al evento de la Mole Comic Con. Y de hecho, bueno, también en Twitter se hizo una controversia de que porque hacen ese limitante para la gente que no podía ir al DF y bla, bla, bla. Y la verdad, sí, yo lo estaba así pensando unas cosas y se parece un poquito a lo que pasa con los amigos, que son ahorita de lo que, digamos, como que la fiebre por los amigos es un poquito parecido, digamos, a la fiebre de las portadas variantes, porque todo el mundo va y así como que las anda cazando, especulando, y que esta portada que saqué y suben de precio y de pronto no la encuentras y vas por aquí y luego te la dan de más cara. Igual, bueno, igual no es como los amigos, porque que la gente va y se forma afuera de, digamos, de las tiendas de videojuegos para apartar sus portadas de amigos. Pero sí, digamos, que es como que es un hype por algo que realmente no vale mucho la pena, como que... Ah, es que es una edición especial. Un dichoso amigo, por ejemplo, el Mario Bros, que sale de color dorado. O algún amigo así. Por ejemplo, los Yoshis que salieron creo que de tejidos, creo que de estambre, también causaron bastante furor por ahí en algunas partes. En este caso llegan las portadas de Deadpool o las portadas de Campbell, que todo el mundo va y las busca y las acapara, y ya tengo como que 5 portadas de Deadpool. O ve los foros ahí de compra-venta y como que, ah, pues tengo estos cómics ahí, que fui a Summers y me encontré esas portaditas, a ver cuánto piden por ellas, y sacan como 20 portadas iguales, y así como que, ay, pues ojalá se te queden todas ahí, se te pudran los cómics, o se te mojen, te llueva la casa, se te inunde y se te mojen las portadas. Porque la verdad es como que estás especulando sobre cosas que realmente son para un disfrute bastante, bueno, momentáneo. Y mucha gente se queja, es que no encuentro mis cómics, o esa portada especial. Se frustran mucho por una portada en especial que realmente, o sea, lo que debe importar es el cómic o la historia que está dentro de ese cómic. Como ya lo he comentado antes, sacan portadas variantes para todos los cómics, todas las semanas, todos los meses, y la verdad no todas las historias valen la pena que tenga una portada variante. También ahí de Monroy también tiene la culpa, porque a veces le llegan el precio y dicen, no, pues va a sacar 5 portadas variantes, órale, salen 5. La semana pasada no le llegaron al precio en su imprenta, y pues nada más sacó como 2 portadas ahí de Normal Logan, que yo me llevé una de cada color, porque bueno, una es para mi hermano y una es para mí, a ver cuál me quedo, creo que con el azul. Y bueno, digamos como que mucha gente sí se hypea por algo así, como que pues es un cómic nada más, o sea, impórtate tú por la historia, o sea, fíjate en las cosas más importantes como la historia. De hecho, estoy leyendo un cómic muy bueno, que de hecho se lo pueden conseguir, se llama Giant Days, y es de déjame checar aquí el nombre, que es de... El original es John Allison, y es ilustrado por Lisa Trayman. Bueno, está haciendo actualmente en inglés otro cómic que se llama Lady Mecánica, que es Joe Benítez, que dice, no le puedo conseguir, pero se consigue digitalmente, afortunadamente. O sea, hay propuestas interesantes, o sea, fuera, digamos, como que del mainstream, y la verdad, yo sí encuentro muy refrescante leer historias así, digamos, como fuera, digamos, de ese de Marvel y DC, fuera de superhéroes, porque encuentras cosas, puntos de vista diferentes, encuentras formas de narrativa muy interesantes. Pero si te cierras solamente, digamos, a lo que publica Marvel y DC, ya después de un rato, uno que ya lleva tiempo en eso de los cómics, encuentras como que ya pues, se repite muchas veces las historias, como que ya, sí, ya, que avancen las cosas. Bueno, regresando a las portadas, sí, mucha gente es como que, es que no hay nada para nosotros. Es que es la verdad, exige más que esté la distribución, que estén, digamos, bien traducidos los cómics, o sea, cosas más relevantes que simplemente una portada así variante. que la verdad, a la mera hora, esas variantes, y recuerdo mucho que lo comentaron ahí en el evento de Festo, la esposa de si no creo que es de Bachán, tiene un podcast que se llama Blog y Lana, donde dice que los cómics tienen un digamos un punto, bueno, va subiendo de precio, llega un punto máximo y de ahí baja. O sea, no un cómic como que una vez que llega a su punto máximo y baja, no va a volver a subir. Muchos esperan que sus cómics que consiguen portada variante, como que se va a volver el próximo Action Comics, que va a subir de precio, sube y se va a mantener. Esto lo ven mucho los grupos de Facebook, que tú ves cómo acaparan las portadas y después ya 2-3 semanas o al mes que se acabó el evento, ahí hablando cuánto rematando, porque cuánto piden, cuánto se dan por esto, vendo esto por paquete, ya para que se lleven porque necesito dinero. Siempre lo vas a estar encontrando que gente que se lleva las portadas, las acapara, las anda a la mera hora rematando ahí. Llega un punto en que las vende alto, la gente pues sonsa que las compra a precios exagerados. Pero si te esperas un poco, ese mismo vendedor o otro vendedor va a vender este mismo cómic, digamos, a su precio o un poco más bajo, porque realmente nadie lo está llevando. Y la verdad es que es lo que pasa. Tú puedes pensar que el cómic que tú compras ahorita va a valer muchísimo más adelante, pero, y de hecho muchos están preguntando ahí, porque las portadas variantes, pues sobre todo la de Deadpool, en Estados Unidos se valen por ya se cuenta por miles de dólares. Sin embargo, las portadas en español son consideradas variantes especiales, pero no van a llegar a $1,000, la verdad. No van a llegar a ese precio. Y sí, como estaba diciendo, vas a comprar un cómic que va a tener un precio, digamos, en cierto punto va a llegar a un precio y pues va a bajar y ya no va a volver a subir. Así que si tú piensas que tú juntar todas las portadas, todos los cómics, tu colección va a valer mucho, pues no, andas mal, porque va a valer, digamos, por la calidad de las historias que tú tengas o por los cómics, digamos, especiales que tú tengas. Y la verdad, un cómic vale por lo raro que puede ser. Y la verdad, ahorita con las tirajes que están publicando de incluso de portadas variantes, pues la verdad, cualquier cantidad de gente tiene portadas variantes. Y pues bueno, ya estamos divagando mucho. Vamos a dejar en esta parte del programa. Y bueno, si quieren comentarme de... Bueno, estoy pendiente de ponerles al corriente sobre qué es lo que trata de Multiversity. Y tengo pendiente leer el cómic de Jupiter's Legacy, para estar que no le he tenido tiempo de checarlo para decirles qué tal está. Pero bueno, ya les di las noticias de esta semana. Y bueno, como si quieren comentarme de los mangas, de hecho van a salir nuevos mangas esta semana por parte de Panini. Así que agárrense, que va a venir bastante fuerte. Creo que viene Sailor Moon, viene Resident Evil, viene ¿qué otro venía? Esos fueron los mangas que iba a publicar Panini. Pero de esos yo voy a comprar nada más dos. High School of the Dead, a color. High School of the Head, es un solo tomo. Y falta otro tomo de Panini, que no recuerdo cuál es. Pero para que sean, para que discutamos sobre los mangas, vamos comentando. Ustedes me recomiendan cosas para leer, yo recomiendo cosas también para leer, para estar al tiempo, sino al pendiente. Y les paso los links para que descarguen los cómics que yo les recomendé, de Giant Days, que está muy bueno. Que de hecho eran 6 números, pero gustó tanto que ya lo extendieron a 12. Mal para mí, porque tal dólar está medio caro, entonces cada cómic me sale como $70. Pero me ha gustado mucho la historia y vale la pena. Y el cómic de... déjame checar. De Lady Mecánica, que ya no lo pude conseguir, pero lo voy a leer en digital, ya no me importa. Y también para decirles dónde pueden conseguir cómics así en digital, para que los puedan descargar. Y bueno, dejamos aquí esta parte de la sección de cómics. Nos vemos la próxima y hasta luego. Y regresamos al estudio con mis compañeros del Freaky Podcast. Esta semana queremos dedicarle el episodio a un tema que teníamos ahí desde hace ya un muy buen tiempo, con ganas de desarrollarlo, y ya era justo darle para adelante. ¡Ay, güey! Y es precisamente el del rey de los monstruos, Godzilla. Fíjate que ahorita atrás, fuera del aire, estábamos diciendo de que Godzilla es a las películas de monstruos lo que el santo a las películas de acción. Es decir, ¿son churros? Sí, son churros. Son muchas, son de a madre. Pero se volvió importante. Ahorita a lo largo del programa voy a decir lo que me gusta y lo que no me gusta. Pero sí, indudablemente el rey de los monstruos. Yo tengo en un lugar muy especial a Godzilla y sus películas. Recuerdo algunas, ahorita ya las vamos a ver todas en un repaso rapidín. Pero sí, hay varias anécdotas con Godzilla. Es chidote. De hecho, pocas figuras tan icónicas como Godzilla. Sí. Porque no necesitas verlo con todo su detalle, simplemente con la silueta, lo ubicas inmediatamente de que, pues, es Godzilla. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo ubica. No por nada es llamado el rey de los monstruos. Exacto. Es el monstruo por excelencia japonés. De hecho, su clasificación real es un Daikiju, que significa gran monstruo, uh-huh, y que ha protagonizado numerosas películas y se ha convertido en uno de los personajes cinematográficos más conocidos del mundo. Exacto. Godzilla ha aparecido en 28 películas japonesas hasta la fecha, en dos remakes, uno completamente estadounidense de 1998, Godzilla, que generó todo un desmadre de críticas, y otro homónimo, en una coproducción de Estados Unidos y Japón en el 2014. Y ya no digamos un buen de videojuegos, novelas, mangas, cómics, series de televisión, básicamente en cualquier medio ha habido presencia. Es sin duda una de las referencias más populares de la cultura japonesa del siglo XX. Ya ha sido descrito básicamente como un enorme dinosaurio mutante quien genera y salva del caos a Tokio y al mundo. Sí. Por lo que es muchas veces considerado como un gran antihéroe. Godzilla representa el temor que sintió Japón después del bombardeo atómico sufrido durante la Segunda Guerra Mundial a manos de Estados Unidos. También eso lo hace entrañable. Es esa amenaza gigantesca tras la que no hay defensa, ese poder desatado de la naturaleza que fluye sin control, destruyendo todo a su paso. El nombre de Gojira viene de la combinación de dos palabras, Gorira, que significa gorila, y Kujira, que es ballena, de allí que siempre proviene de las profundidades del mar. De hecho, hay una de esas leyendas urbanas dentro de los estudios de Toho que planteaba que era el seudónimo de un físico-culturista que trabajaba en la empresa. Sí, sí, sí me lo sabía. Pero que en realidad no está fundamentado en nada, ¿verdad? No, o sea, que no hay fotos del mono ni nada, pero que había un tipo grande y rudo que lo apodaban Gojira y dijeron, ándale, pues de aquí son. Y luego, al contrario de la opinión popular, el nombre de Godzilla no fue dado por los productores de la versión estadounidense al traducir el nombre, sino que es la romanización de la palabra, actualmente romanizada como Gojira, dada por la misma Toho. Exacto. Sus poderes varían de versión en versión, pero se pueden conjugar básicamente en estos. Aliento atómico. Es el ataque principal de Godzilla, es su aliento atómico, radioactivo. Las placas dorsales de este comienzan a brillar y luego se opacan a medida de que libera un poderoso rayo luminoso por su boca. Los nopales radioactivos. El color del rayo es normalmente de color azul. Anteriormente se veía como un vaho o vapor incinerante por las carencias de efectos especiales. Sí, claro. Luego el rayo espiral. Una variación de su típico aliento atómico durante la serie Heisei fue su rayo espiral, producto de haber absorbido la esencia de Rodan. Eso suena muy porno, güey. Sí. Sí, también el chiquillo, el hijo de Godzilla, también tiraba ese mismo rayillo. ¡Pulso! Uy, lo cual quiere decir que... Pulso nuclear y poderes magnéticos. En adición a su mortal aliento atómico, Godzilla también puede emitir pulsaciones atómicas en un rango bastante extenso, capaz incluso de paralizar y matar a un enemigo que se encuentre cerca. Anda, ya me estoy emocionando cada vez más. Resistencia y regeneración. Godzilla ha demostrado una increíble resistencia a través de sus filmes. Comenzando con su primera película, Godzilla demostró completa inmunidad a las armas tradicionales. Sí. O cualquier cosa utilizada por el ejército contra él. Anda, es que cuando salió la botargota, le tupían con todo y de verdad no le hacían nada. Eso fue muy decepcionante del de Estados Unidos. Sí, de hecho. Godzilla ha demostrado inclusive una resistencia al magma. Las únicas veces que Godzilla ha presentado heridas abiertas ha sido en las batallas contra Gigan, Bioyante, Destoroyah y Mechagodzilla. Son los que sí le han puesto catorrazos. Su cola. El Destoroyah es mi favorito, ahorita vamos a llegar. ¡Qué chido! Su cola, La larga cola de Godzilla es también un arma formidable. Ha demostrado ser muy flexible y poderosa, capaz de dar rápidos coletazos, derribar edificios e incluso otros kaiju. Iba a decir una barrabajada, güey, pero... Échatela total. Me contuve. Ahora sí nadie nos dice que no. Características anfibias. A pesar de no ser... También eso sí, medio bisexual. Sí. A pesar de no ser un anfibio, en estricto rigor de la palabra, Godzilla posee un estilo de vida anfibia. Ha pasado más de la mitad de su vida en el agua. Yo todavía más. Y el resto de en tierra firme, solo para causar estragos o salvar el día. Su inteligencia. La inteligencia de Godzilla varía a través de su historia, pero siempre ha sido mostrado como un animal pensante, particularmente la serie Showa, donde presenta una inteligencia similar a la humana, capaz de razonar y comunicarse con otros monstruos, e incluso le enseñó a Ninja cómo lanzar su aliento atómico. Sí. Otras versiones solo lo muestran como un simple animal. Si se fijaron, mencioné ahí algunas versiones. Series. Estas se denominan eras. Los filmes de Godzilla se dividen básicamente en tres eras. Bueno, cuatro. Ya podemos decir cuatro. Vamos a ir avanzando en cada una de estas. La primera es la serie Showa, que abarca de 1954 a 1975. Exacto. Y es la más numerosa, es la más prolífica para él. Fue su serie original. Su altura rondaba en los 50 metros. Sí. Y Godzilla es realmente una lenta amenaza, pasando de ser de villano a defensor de Japón frente a otras amenazas. Todos estos filmes fueron producidos antes de la muerte del emperador Hirohito en 1989. Sí. Como dato de trivia, Oragu Nakajima fue el que portó de manera principal el traje de Godzilla desde el 54 hasta su retiro en 1972. Órale, pues casi todos. ¿Sí? Y era empeñoso, para quienes no han visto todas las películas, repito, son como las del santo, todo el mundo las conocemos, pero pocos han visto verdaderamente todas. Las películas cincuenteras de Godzilla, cincuenteras, sesenteras y de la primera mitad de los setentas, en realidad solo las dos primeras son a blanco y negro. Sí. Todas las demás son a colores. Hay una de 1962, pues creo que siguió King Kong contra Godzilla, y a pesar de ser ya bastante rucaila, ya era colores. De hecho, tenían su encanto muy particular, ¿verdad? Así como las del santo. Y todos los monstruos, ahí lo vamos a mencionar a todos, que en realidad no son tantotes, pues también ahí fueron una sacadera de la manga medio gachona. Y la botarga clásica de Godzilla en realidad a mí no me gusta, yo estoy muy acostumbrado al ochentero. Pero el que estaba así más cabezoncillo, más tipo rana, y el tipo este de la botarga sí se movía como arte marcialista. Y hasta hacía así medio unas catas y se las hacía de pleito, estaba chistosón. Y de hecho es parte de la magia de Godzilla, porque era fantástico ver al dinosauriote destruyendo las tremendas maquetas que le presentaban de las ciudades. Era fantástico, porque si las maquetas hubieran estado mal hechas, se hubiera roto la magia y el encanto. Y de hecho ¿contra quién lo tumba? Se me hace que Gigan. No me acuerdo, pero lo tumba en un puente. Y al momento que cae, yo supongo que lo pusieron en cámara lenta, pero es tan sutil el efecto que no te das cuenta en qué momento entra la cámara lenta. Y se ve cómo se desgajan los bloques del puente y cae así estrepitosamente. Y ya se para y sigue peleando. Y fíjate que esos detallitos eran muy buenos. Su primer filme, de nombre Gojira, 1954, trataba sobre pruebas de armas nucleares americanas resultan en la creación de un aparentemente indetenible criatura tipo dinosaurio. Dirigida por Ishiro Honda y por un montón de güeyes que pues la neta ni siquiera puedo pronunciar. No, y que no nos interesan, como somos pero la neta. Es la historia de Godzilla clásica, un monstruo gigante mutado por la radiación que destruye Japón y trae los horrores de la devastación nuclear a un país que ya la experimentó de primera mano. Sí, que de hecho en una de las teorías de Godzilla, uno de los muchos orígenes, fue muy consistente el que era el resultado de todas las almas que perecieron en las explosiones de Hiroshima y Nagasaki. Entonces esa era furia, toda su furia de venganza se transformó en Godzilla. Esa está hasta macabrona. Sí. Esta película es una joya. Sí, muy buena. Sí, y a pesar de que tiene unos efectos especiales pues muy limitados, estamos hablando de Japón de la posguerra. Sí. que son 9 años después de Hiroshima y Nagasaki, lograron hacer un filme de crítica realmente severa dentro de toda su historia de ciencia ficción. Es una crítica fuerte, muy aguda, y muy, muy aguda, como lo mencionas, de, pues, de lo que le sucedió. Pero entonces, con una elegancia que nadie, todos lo entendimos, pero nadie se los pudo prohibir, ¿eh? Sí, no había forma, porque hay que recordar que en aquella época de los 50s, Japón todavía estaba bajo mucho del control estadounidense de censura. Sí, completo, sí. Entonces, pues, es una obra maestra realmente. La segunda es Gojira no Gikashu, Godzilla Raids Again, o Godzilla Regresa. Godzilla lucha en contra de un irradiado anquilosaurio y destruye a Osaka en el proceso. Ese es Anguirus, el primero de los que sale. Ese es de los... A mí me gustan mucho, pero no me gustaría tenerlo en mono porque está medio gachón. Es el armadillote. Es uno como un armadillo que supuestamente es cuadrúpedo, que se ve pero perfectamente bien, que está de rodillas. De hecho, las figuras de acción de Anguirus... se ve que está de rodillitas, o sea, no lo maquillaron nada. Ahí está así de que, órale. Era la botarga. Anguirus salen muchas, es de mis favoritos, ¿eh? Yo tengo el pleito de que no me gusta que todos sean del mismo tamaño. Por obvias razones lo eran, ¿no? Porque eran personas dentro de una botarga. Pero sí, o sea, el que esté Godzilla y pelea con un montón de güeyes de su tamaño, pues sí, le quita encanto. Pero ese Anguirus es de mis favoritos. Luego viene una película que es de esas perdidas, porque no es japonesa, es la primera versión estadounidense de Godzilla. Se llamaba Godzilla, el rey de los monstruos, de 1956. Órale. Actualmente sus derechos están por parte de DreamWorks, compartidos con Criterion. Solamente la encuentras ya en VHS. Ni siquiera llegó a DVD, güey. Órale. Fue dirigida por Terry O'Morse. Esa no te la sabías, ¿no? No, esa no. Es una versión prácticamente clonada de la primera de Gojira del 54, pero en su versión gringa. Órale, fíjate, eso no lo sabía. Incluso Oshiro Honda, el director de la primera, participa en esta versión. ¡Ah, qué buena onda! Luego, en 1962 es precisamente el filme que comentabas hace ratito. Kingo Kongu Tai Gojira, King Kong contra Godzilla. Una compañía farmacéutica captura a King Kong y lo lleva al Japón, donde se escapa y lucha contra un recién liberado Godzilla. ¡Qué mala película! Esta también es dirigida por Oshiro Honda, como vamos a ver que se avienta un montón. Es una década después del encierro de Godzilla en las heladas montañas del Japón. Este resucita a sí mismo para causar estragos de una nueva vez. Con el temor de perder la manera de detener la locura de Godzilla, recurren a King Kong, la octava maravilla del mundo, para traer justicia. Yay, wonder. Era, tenía que pasar, güey. No, mira, a mí me gustaba mucho King Kong. A mí me tocó tristemente la de Dina Laurentiis, la setentera oscura horrible del King Kong grandísimo, como de 15 metros. Mi papá me contaba la de 1933, la primera de King Kong. Pero nomás me la platicaba pues porque no había manera de tenerla. De hecho, ya la vi cuando tenía como 12 años, 11 o 12 años. Que mi papá no sé de dónde la sacó. Pero pudimos ver esa joya de película en casa. Y cuando se estrena King Kong contra Godzilla, se estrena muy entre comillas, porque aquí se estrenó como en 1984, 85. Fuimos a verla a lo que hoy es un teatro que se llama Ricardo Castro, que es el nice de la ciudad. Y que antes se llamaba Teatro Principal y por muchos años fue el cine principal. Y llegamos a la matiné del domingo, hombre, King Kong contra Godzilla, por Dios, ¿no? O sea, yo era clientazo de Godzilla y con King Kong estaba traumado. Vi la película, me gustó mucho la película, con todo y que es malísima la de los 70s de King Kong, pero pues yo de ver el animalote ahí, pues me emocioné. Y pues de entrada llegamos allá al cine con todo el itacate en las palomitas y... Sí, porque era la época en donde te podías meter con comida, güey. Sí, en los años 80 ahí no había de que pásale al combo, ¿no? Me acuerdo que mamá preparaba su dotación de sándwiches de jamón. Y nos llevábamos algunos refrescos. Recuerdo ustedes de los refrescos desechables, no había, o sea, nos llevábamos nuestros envasitos al más puro estilo de película mexicana de Alfonso Sayas, que y la neta. Y llegabas, y pues ahí, aparte vendían palomitas. Como Mecánica Nacional. Sí, ándale, sí, de esos. Y luego llegábamos al cine Y todavía compramos las palomitas del refil. Los refrescos no, porque eran de lata y siempre estuvieron carotes de amar. Sí. Y llegamos y le empezamos a ver. Y a mí de entrada me brincó mucho el King Kong, que no era como el que yo había visto. Este era un simio café de descomunales proporciones, que pues yo en ese entonces no lo dimensioné bien. Se pelean. ¡Ay! Las botargas están de lo peor, ¿eh? Así, gachas. Se dan ahí unas maromas y hacen un par de escenas cómicas. Y yo me acuerdo mucho que tumban un edificio de estos de arquitectura 100% japonesa, con mucha ornamentación, y Godzilla le tira un piso y King Kong se enoja, le da un manazo y le tira el otro. Y así se la van hasta que lo dejan hecho escombros, ¿no? Y en una de esas lanza su aliento radioactivo el Godzilón y le quema el pecho a King Kong, el cual se palmea y brinca y se le queda un poquito ahí tiznado, y toda la gente risa y risa de las payasadas del güey ese. Y me empezó a caer gorila el gorila, cabrón. Al final de la película se caen al mar y yo dije, pues ya chingó Godzilla, pues este es anfibio, ¿verdad? Y pues King Kong es hétero. Y ni madre, es que al final emerge este triunfante King Kong. Me dio un mendigo coraje que perdió Godzilla. Y ahí empecé a buscar argumentos que validaran mi teoría. Y sí, pues para empezar, Godzilla es más grande. Se lo hubiera comido y escupido, me vale madre. Y me fui enojado a la casa y aventé mi King Kong de plástico. Y ya no volvió a ser King Kong. Lo convertí en el grandioto, que era un gorila mecánico del Thunder el Bárbaro. Y yo por mucho tiempo me divorcié de King Kong, ya hasta recientes fechas. Que por eso ya compré el otro, el de Monster Arts, para tener ahí un King Kong. Pero sí, fue el coraje de mi vida que Godzilla perdió contra King Kong. Pues luego esta, no, ¿a poco te la sabías? Hubo una versión de King Kong contra Godzilla por Universal Pictures en 1963, un año después. Sí, de hecho siempre estuvo el mito de que habían hecho dos. Una para el mercado americano y otra para el mercado japonés. Uh-huh. Y que en la del mercado americano ganaba Godzilla. Pero resulta que Nanai, que en las dos pierde. Sí, esta fue dirigida por Tomás Montgomery y también Ishiro Honda estuvo participando en el proyecto. Luego, de 1964, Mosura Tai Gojira. Espérame, antes de que brinque de esa. Y mientras investigábamos ahorita todo lo del tema, que pues desde luego pues no somos doctos, yo soy fan, pero así que digas, ay, ya me las sé todas, pues no, ¿verdad? Y resulta que hay otra película de King Kong que incluso en un review tú dijiste, pues fue el del 33, el de 70 y este. Uh-huh. Y que cada quien tuvo nada más una película y te dije, no, hubo una del hijo de King Kong del 33. Y hubo King Kong 2 del de los 70, en los 80 hubo con Linda Hamilton, que todos recordamos la película. Pues resulta que con la misma botarga se avientan otra película que se llama King Kong Escape. No, hombre. Y sale la botargota godzilesca, o sea, la que peleó con Godzilla, supuestamente se les escapa. Y es la misma película del 33, increíble, pero más mal hecha. No. Sí, porque la otra es una obra de arte, de los efectos, de los primeros años del cine, ¿no? De ciencia ficción. Y esta sacan al Gorosaurus, que es simplemente un tiranosaurio descomunalmente grande que se pelea con el King Kong, y sacan un Mecha King Kong. Y ya es el que lo detiene, ya salía ya el robotillo. Y esa yo no me la sabía, de hecho hasta quiero descargar la película para darle una visitadita, ¿eh? Mira, pues en el 64 está Mosura Tai Gojira, o Mothra contra Godzilla. Yeah. Un codicioso desarrollador de bienes raíces, sin querer, libera a un bebé polilla sobre Tokio, mientras Godzilla ataca de nuevo. ¡Tan, tan, tan! Mothra por lo general es bueno y por lo general es aliado de Godzilla. Después de una tormenta, un gigantesco huevo llega a la playa cerca y inmediatamente es puesto a exhibición para las personas. Los planes del desarrollador se van al caño cuando llega Godzilla después de su descanso y arrasa con todo. ¡Chan, chan, chan! Ahí la primera aparición de Mothra. Y sale una orugota que tira rayos, ¿no? O sea, ¿sí? La verdad, no sé, esa, bueno, a lo mejor sí la pude haber visto, pero no me acuerdo. Pero las demás Mothras, la larva tiraba rayos. Y luego ya se convierte en la polillota que muchos aborrecen que es una mariposota hasta con cara de buena gente. Pero a mí se me hace chido Mothra. Yo creo que me influye que mi papá me platicaba mucho esa película. Como que le tengo cierto cariño al Mothra. Que había otro, ¿no? Batra, creo que se llamaba. Ahorita llegamos. Sí, y era un Mothra malo, ¿eh? Y Mothra sí es una deidad. O sea, Mothra sí tiene su culto y lo invocaban. Ay, ahorita vamos a ver otra película. Lo invocaban por medio de oraciones y todo. En ese mismo año, en el 64, sale Sandy Kaiju, Chikyu, Saidai no Kesen, Jidora, el monstruo de las tres cabezas. Sí. Después de que un meteorito libera a una bestia de tres cabezas sobre Tokio, Mothra trata de unirse con Godzilla y Rodan para pelear contra el extraterrestre. Chan, chan, chan, chan, chan. De mis favoritos también, el Rey Ghidorah. Estaba viendo que en Estados Unidos en el tráiler se llamaba Ghidra, el monstruo de tres cabezas. Ay, no, el... Y resulta que el nombre es una composición del rey Hydra. Huh. Por eso tenía varias cabezas. Y ya por fin ya se licenció como Ghidorah, o sea, como el Rey Ghidorah. De los favoritos, ese es. Tiene poderes de Dios también. O sea, ese es. Llegó siendo malo. De hecho, ahí fue la primera vez que vimos al Godzilla bueno. Este lo manda una raza extraterrestre. Ah, no, esa es la que sigue. Bueno, sí. Sí, lo mandan a destruir Tokio. Y se juntan un montón de botargas, incluido Godzilla, para detenerlo. Los estudios Toyo. ¿Es Toyo o Toho? ¿Cómo se dice en español? Toho. Ay, los estudios Toho. Hacían un montón de churros, no nada más tenían a Godzilla. Ah, no, no. Pegó Godzilla y empezaron a sacar un montón de churronones. Y de repente veíamos botargas y decíamos, ay, chinga, este güey, ¿de dónde salió? Porque Anguirus, se me hace que ese sí fue para la película de Godzilla. Pero todos los que salieron para detener al Rey Ghidorah, sí fueron de que, ay, güey, ¿este dónde salió? Pues salió en algún otro churro, como ahorita mencioné, el del King Kong. Y agarraron a todas las botargas y los juntaron. Por cierto, ahí sale Rodan, se me hace, ¿verdad? Sí, es Rodan. Ahí es la primera aparición de Rodan. Rodan es el pterodactilote, que era una de las ideas más chidas, porque era el único volador supersónico. Pero era, ay, muy triste, las piernas largas de personas, estaba gacho. Y dicen que era Rodan, ¿verdad? Y en realidad se iba a llamar Radón, que era una contractura de Pteranodón. Hicieron una especie de pterodactilón así, maniacón, cosmicón. Y se junta ese, ay, ¿cuál otro se junta? Era Godzilla, Rodan y Mothra. Pero había más, ¿no? En esa nada más. Ah, es que siguió otra luego, ¿verdad? Sí, que es la del 65, que se llama Kaiju Densenso, que se llama Invasión del Astro Monster. Que esa es donde ya cuentan la historia del Ghidorah. Sí. Y que ya dicen que es ultra mega super poderosísimo. Aquí en alienígenas del planeta X piden el uso de Godzilla y Rodan para pelear contra el Rey Ghidorah, pero en realidad tienen un mejor uso para estos tres monstruos. Tan tan tan. Y que ya salen más monos, ¿verdad? Sí, aquí los alienígenas del planeta X que residen en el lado oscuro de Júpiter, o sea, como si hubiera un lado oscuro, ¿verdad? Vienen a la Tierra y le preguntan a las personas que si pueden ayudarlos a salvar su planeta del Rey Ghidorah. Y pues en pocas palabras, que si les prestábamos a Godzilla y a Rodan, güey. Simón. Pero en realidad ellos quieren destruir nuestro planeta. Órale, y ahí sale otro, el Baragon, ¿verdad? Que es el reptilesco, ese botarguesco con orejas, así medio chistosones. Se aventaban unas muy buenas, güey. Sí, ahorita ahí vamos a ver otros cuantos monstruos. Y luego, esta es una joya de la ñoñez godzilliana. A ver. Gojira Evira Mosura, Nankaoi no Daiketo. Godzilla contra el monstruo marino. Un joven roba un barco para encontrar a su hermano, pero él y sus compañeros se encallan en una misteriosa isla habitada por un gigantesco monstruo marino y un debilitado Godzilla. Este es como los Goonies cruzado con Godzilla, güey. Porque son unos adolescentes que quieren robarse una lancha para encontrar a su hermano perdido por... pues porque sí. terminan encallando en esta isla. Y en esta isla hay una organización terrorista llamada el Bambú Rojo. Ah, Simón. Oye, pero ese es el monstruo, ¿cómo se llamaba? Epira. Ah, cabrón, no, era el Titanosaurus, ¿no? En este el monstruo es uno que se llamaba Evira, que pues ahí andaba en la isla. Y tratan de despertar a Godzilla para que le ponga un fin a las artimañas de Red Bambú. Ah, esa no lo ubico, fíjate. Te digo, es básicamente los Goonies cruzados con Godzilla. Luego viene otra, Kaijuto no Kesen, Gojira no Mosuke. Ah, ya sé cuál dices tú, Evira es la langostota, ¿verdad? Exactamente. Simón, sí. Esa está perrota. Ese es de los que se olvidaron pronto. Y estaba bien chida. De hecho, la botarga está muy bien hecha. ¿Sí? Sí, de hecho, esa sí la vi y Godzilla le corta las manos. Sí, está muy chidota. Nada más que como tiene el corte juvenil, pues como que contrasta mucho con las otras. Y este de Kaijuto no Kesen, Gojira no Mosuko, es el hijo de Godzilla, de 1967. Científicos experimentan con cambios en el clima de una isla tropical y obtienen más de lo que buscaban cuando aparece Godzilla para luchar contra gigantescos insectos y su recién nacida cría. Se llama Minila, ¿eh? Se llama Minila, el hijo ñoño de Godzilla. Ah, es una cosa hermosa. Primero se ve que es así chiquito y pues ahí lo trae paseando en la cola. Él de repente crece a la mitad de su tamaño. Posdata es un niño, ¿eh? Entonces ya quedó a la mitad del tamaño de un ser humano adulto. Y ya le hicieron su botarguita y no se la quebraron. Salen ahí unas criaturas, tipo mantis. Sí. Y sale un arañón loco que se llama Kumonga. Kumonga. Una tarantulototota. Fíjate que esa película me dice mi mamá que se las platicaba una maestra cuando ella estaba... todavía estudiando. ¿De qué de año es esta? Esa es del 67. A ver, déjale, saco cuentas porque ya me quedé cucho. Pues mi mamá desde niño me la platicaba y decía que se la había contado una maestra. Pero ya me brincó en qué grado podría haber estado mi mamá. Y haz de cuenta de que yo deseaba ver esa chingada película con todas las fuerzas de mi corazón y no la vi sino como hasta el año 2000, yo creo, ya cuando había salido el Godzilla Milenio. Mira. Kumonga se llama la tarantulota. Y salen otras. De hecho, yo primero vi, ahorita una que vamos a ver más adelante, que es donde sale toda la bola de botargas. Primero vi a Kumonga ahí. Y luego decía, pues no dijimos que era de los malos. Sí, pero es que no entendía la revoltura. En el 68, porque se fijan, casi es una por año. Sale Kaiju Shoshengi, destruye a todos los monstruos, de 1968. Alienígenas femeninos toman el control de los monstruos terrestres y comienzan a emplearlos para destruir a la raza humana. ¡Tan, tan! Ah, pues esa es, ¿sí? ¿Verdad? Los alienígenas han liberado a todos los monstruos gigantes de sus prisiones de la isla Monstruo y los están usando para destruir a las más grandes ciudades del planeta. Es ahora tarea de la intrépida tripulación del supercohete X-2 para infiltrarse en los cuarteles generales de los alienígenas antes de que los monstruos de la Tierra y el Rey Ghidorah aniquilen al planeta. Sí, me acuerdo. Hasta que Anguirus en París. Y luego, ¿dónde andaba Godzilla? En Nueva York, una cosa así, ¿verdad? Sí, andaba en Estados Unidos. Que cada quien le tocó destruir una de las principales ciudades. Y se junta la bola de botargas. Pero esa también sale Ghidorah, ¿no? Sí sale el Rey Ghidorah. Nada más que ese sí no me acuerdo dónde fregados andaba. De hecho es el que toman el control y luego ya cuando ven que regresa al control de terrestres el control de los monstruotes, estos les echan a Ghidorah y a otro mono, pero no me acuerdo cuál. Y luego ya se hace la campal todos contra todos. Así como si fuera un de la triple W, una onda así. Bueno, y luego en el 69, Gojira Minara Gavara, Oru Kaiju Daijinsenki. Todos los monstruos atacan. Ese es así como que la parte 2. ¿En qué año fue esa? Pero esta es una botana porque dice: un niño en el 69. Okay. Un niño que sufre de bully sueña con viajar a una isla de monstruos donde se hace amigo del hijo de Godzilla, que también sufre de bully. Chan, chan, chan. Esta película fue de esas como que... pues la sacamos. Resulta que fue hecha con filmaciones de los filmes previos, o sea, de las escenas que terminaron cortadas. Ah, eso explica muchas cosas. Exactamente. Entonces, y la junta sobre la trama principal de un niño que usa su imaginación para viajar a la isla Monster y escapar de los de sus sufrimientos de la vida real. Por eso es que la película está bien salida y en realidad son como sueños, porque son cortos de las ediciones del metraje de las otras filmaciones. Que necesariamente tuvo que tener sus escenas originales, porque ves que Gavara, el monstruo ese verde, cachetón, feote de a madre. Sí. Ese mono se llamaba Gavara porque así se llamaba el chiquillo que abusaba, no sexualmente, del morrillo. Y en sus fantasías el morrillo se hace amigo del Minila, del hijo de Godzilla. Anda, una cosa sensacional, ¿eh? ¿Cómo pretextaban de que se veía del mismo tamaño que el niño, pero al mismo tiempo, el mismo Minila, que estaba del tamaño del niño, o sea que la botarguita era tamaño niño, cuando se acercaba a Godzilla estaba del tamaño de la mitad de Godzilla? Y como todavía son de la serie Showa, o sea, todavía medía 50 metros Godzilla, decías, ah cabrón, o sea, ¿en qué momento pasó de la estatura de un niño de 1.20 a un monstruo de 25 metros de alto? Pues, o sea, para nosotros es obvio porque, pues el otro era una botarga tamaño humano. ¿Y sabes con qué lo pretextaron? Era magia. Minila tenía un hechicero lo hizo. El hechicero lo hizo, güey. El Minila tenía el poder de cambiar de forma, de tamaño. Ah, chingo, ¿y por qué está en la mitad de Godzilla? Es que creció para hablar con Godzilla. Ah, chingo, ¿y por qué está del tamaño del niño? Es que se disminuyó para poder platicar con el niño. Anda, qué churro. Y luego, en 1970, hubo una versión de Godzilla, otra versión de Godzilla, pero esta fue americana. Se llamaba Monster Zero. Ah, Simón, también de Ghidorah. Esta película, los derechos es de DreamWorks Classics y es rarísimo encontrársela, hasta en la red batallas. Sí. Es de esas como que tardan una semana en bajarse. Sí, sí, sí. No la viste... Cuando hubo posibilidades, ya no la viste nunca. No. Esta yo la vi en esas joyas de videoclub de beta, porque ni siquiera de VHS llegó. Y nomás por eso me enteré, si no, ni cuenta. Y la traté de buscar en internet, por eso sé que es de las que te tardas una o dos semanas en encontrarlo, porque casi no hay nadie que le esté compartiendo, entonces pues ya valió madre. Esa, ahí también salen todas las botargas. 71. Vámonos. Gojira Tai Edora. Godzilla contra Edora. De la contaminación de la Tierra peores, ¿eh? Surge un nuevo monstruo, Edora, el monstruo del smog, que destruye Japón y pelea contra Godzilla mientras esparce su gas venenoso. Y aventaba ácido sulfúrico para causar no más qué, daño. Sí, de ser una motarga gachota del nivel del santo, ¿eh? Sí. Es más, la de los Power Rangers. No mames, güey, eran así como los de Jurassic World, güey. O sea, son hiperrealistas, güey. No manches. Anda, Edora. Era como Le Coloco, güey. Sí, pero era... Ay, y hay un mono de caricaturas que se parece. Era el pulpillo de Buscando a Nemo. Sí. El que, ya me hicieron hacerme tinta. Ese, gris con los ojos anaranjados. Sí, gachotota, anda. Era una cosa espantosa. Sí, está muy así gacha. Como que, ¿qué estaban pensando? Estaba muy marcado que los estudios Toho sacaban sus churros y simplemente metían un montón de botargas a diestra y siniestra. Entonces, lo padre y lo que lo hizo entrañable para nosotros es de que, revuelve la chingue de madre. Por ejemplo, para el Universal, el rey de los monstruos. Los niños están pendejos, tú polo. Sí, tú polo. El rey de nuestros monstruos, de los pinches bolillos, es King Kong. Sí. Imaginen ustedes de que ellos pudieran hacer de que, ¿sabes qué? Es el monstruo de la Laguna Negra que se va a llevar a la muchacha y llega el pinche King Kong y lo agarra y le dice, espérame, güey, del agua sale otro güey más grandote y del tamaño de King Kong. Le dice, ¿qué? ¿Cuál es tu pedo, cabrón? Y de ahí se hacen los madrazos. Entonces, no eran muy creativos, pero pues los niños nos pudieron, o se pudieron los de aquel entonces, regodear en ese parque de diversiones, ¿eh? Sí, eran divertidos. O sea, pegaba ¿cómo se llama el escarabajote? Como Megalón, o... Sí, Megalón. Ay, Y llegaba y pues pégale y también que se den un tiro. Y y otro también. Y ahora son una tercia contra una tercia. Y eso fue lo padre, ¿eh? Y ya desde Edora para allá, ya le bajaron a su pedo. Sí, ya aquí empieza una tendencia de exageración seria con Chikyu, Kogeki, Meirei, Gojira Tai Gaigan, Godzilla versus Gaigan, de 1972. Una persona comienza a sospechar de que algo está mal con sus trabajadores. Mientras tanto, Godzilla y Anguirus son alertados de que algo está pasando. Aquí los alienígenas, los alienígenas del espacio, traman un plan para conquistar el mundo usando monstruos espaciales, Gigan y el rey Ghidra, quienes tomarán el control de los cuarteles secretos y construirán una réplica de Godzilla. Gigan o Gigan, fíjate, yo nunca le había dicho Gaigan y hasta así vemos estilero. Es de los feotes. Tiene así las manos de gancho y tiene así como unos lentes de esos que usaban en los 80s, que eran muy modernos, ¿verdad? Así como un visor, como los del teniente Jordi LaForce. Y una sierra circular en la panza, cabrón. Y dices, se alucinaba. ¿Qué pedo? ¿Eh? Que ese fue el de los que sí les puso una chinga bien puesta al Godzilla. Y Anguirus originalmente se peleó con Godzilla porque él desde tiempos prehistóricos no le han simpatizado los Daikaiju, que son agresivos. Entonces, a todos los bullies salía el pinche Anguirus y los apaciguaba. Por eso originalmente atacó a Godzilla. Pero ahora, como ya llegan otros peores que no son de este mundo, pues no le quedó más remedio a Anguirus que hacer una terna con Godzilla para detener al Gigan, que era, ay, güey. Es lo que te digo, es que como tenían las botargas en el closet, cabrón. Sácalo, ya. Ah, tu panda. Así como nosotros contratamos a Blue Demon, a Mil Máscaras y al Santo, pues aquí están cerquita, sácalos de ahí de la Arena México y que se den un tiro. Así eran aquellos con las botargas. En el 73 sacaron una que es así como que, órale. Gojira Tai Megaru, Godzilla contra Megalón. La nación submarina de Seatopia envía al gigante Megalón para destruir el mundo de la superficie, y es ahora la tarea de Godzilla y del robot cambiante de tamaño Jet Jaguar en derrotarlo. Ahí vuelve a salir gigante. Sí, hacen terna él y el Megalón. Ese es el escarabajote. Era como un escarabajote cucarachesco horroroso. Que a mí es de los que más recordaba. O sea, ¿cuál es el que tiene como un cuernote? Porque tiene una especie de cuerno así como de escarabajo rinoceronte. Y se dan un tiro, hacen una terna. Y vuelven a repetir Godzilla y Anguirus. Y luego viene una de las más entrañables de Godzilla, y desgraciadamente es de las últimas de esa época. Gojira Tai Mechagodzilla, Godzilla contra Mechagodzilla, de 1974. ¡Anda, qué chuladota de churro! Alienígenas apeliquinos, o sea, apeliquinos, ¿eh? Así se llamaban, sí. Construyen un Godzilla robot para destruir Japón, y el verdadero Godzilla puede ser no tan poderoso como para detenerlo. No mames, era así como que el Transformer de la época, el Voltron de la época. A mí nunca me gustó el... Yo le decía Mecha King. Y en algún lado vi que sí le pusieron Mecha King porque se equivocaron y era Mecha King Ghidorah y ese era otro. Y lo dejaron como Mecha King. Y yo recuerdo que era de esos videoclubs de Videomax, que por cierto estaba en la Doriana. Y ahí vi esa portadita de los de Godzilla. Ahí sale Godzilla... Y luego el King Caesar, que es la primera vez que sale, que aquí le decían el hijo de Belcebú, el hijo del diablo, no sé qué. Sí, en uno de los doblajes sí, medio chafonas, que en realidad es el King Yushisha, ¿verdad? ¡Ay, la botarga más fea de todas las de Godzilla! Tenía así como orejas de conejo. Y la idea era buena, porque tenía una especie de cabeza como de los leones imperiales de China. Como que esa era la intención de hacer un monstruote de ese calibre. Pero en realidad les quedó una cruza de entre Osito Cariñosito Conejo y uno de los Power Rangers, cabrón. Ah, bien gachote. Y ese sí se ve claramente que es una persona. Ah, por cierto, hay una. Y lástima que no está el Jim. Hay una que sale Ultraman, ¿verdad? Se me hace adelante. En más, ¿sabes en cuál? En la de contra Megalón y Gigán, ajá, los que hicieron dueto, fue sí, sí fue en esa, porque yo me acuerdo de que los encierran hasta están espalda con espalda, el Megaman, que no es Megaman, vea, es la misma historia pero con diferente nombre, y Godzilla, y estos los están incendiando y es Gigán y este y Megalón. Ultraman, ¿no? Sí, salió, no, haz de cuenta, Gigán y Megalón son, ajá, los malos. Sí. Y ya tienen espalda con espalda sorreados a Godzilla y a Ultraman. Que sale ahí un ser humano que dice, no se preocupen, mi raza tiene poderes. Y creció. Y ya misteriosamente está del tamaño de Godzilla. Y porque ya un hechicero lo hizo. Ándale, anda, qué chafota como Ultraman. Y luego viene la última película de esa era, que se llamaba Mechagodzilla no Kaijutsu, el terror de Mechagodzilla, de 1975. Godzilla viene al rescate cuando una raza alienígena reconstruye al Mechagodzilla para destruir las ciudades terrestres. Un sí. científico traidor les da una segunda arma, el titanosaurio. El titanosaurio. Es que fueron un chorro y se me confunden. Sí, no. Y casi todas son muy similares. Entonces era el pretexto para que se agarraran a putazos. Sí, sí, nada más. Sí, nada más. El titanosaurio era un animalón supuestamente marino, que tenía ahí una... ¡Ay, fíjate! En la primera de Kong Ghidorah nos faltó uno. ¡Ay, cómo se llamaba! El que era un dragonzote chino. Pero era una serpientota marina. Y les quedó horrorosa. Era así como el Reptilicus, pero en feyote. Si se puede todavía más, ¿verdad? Y entonces... Sí, ya, este... ya es cosa seria. Anda, Manda. Se llamaba Manda, fíjate. Aquí lo apunté y hasta el nombre era... Lleva la mandarina. Sí, aquí no tiene mucho, que era la serpiente de 10,000 años. Y eso estaba padre. Entonces ya a final de esa época como que dijeron, sí nos quedó muy feo el manda, cabrón. Y se hicieron al Titanosaurus, que si ya habían hecho al Gorosaurus en la de King Kong, que el Gorosaurus es de los que más se recuerdan, ¿eh? Porque era un dinosaurio radioactivo mutante gigantesquísimo, casi como Godzilla, nada más que este sí era más anatómico el dinosaurio, era más inclinado con los bracitos más chiquitos, era un dinosauriote nomás. Y cuando sacan al Titanosaurus, según esto se pulieron, tenía el cuellote así alto y la cara así como de serpiente marina, y pues el cuerpo abotargado que está como rojizo, anaranjadón, era ese güey, ¿verdad? Sí, de ese me acuerdo mucho. Y esta fue la última película de Godzilla hecha hasta 1984, tuvieron que pasar otros casi 10 años. Casi 10. Y se inaugura. Y luego Godzilla se llamaba 1985. Se inaugura una nueva serie conocida como la serie Heisei. Toho decide reiniciar la serie. Aquí sirve como una secuela directa de filme de 1954 e ignora todo lo que sucedió uh-huh. en la etapa anterior. Estos filmes están situados en una línea temporal directa, donde cada uno sirve como secuela del anterior, donde el monstruo vuelve a destruir Japón y a otros monstruos, sin necesidad de defender a los humanos. Su biología y genética es mucho más discutida como parte de la trama, desde el aspecto científico y moral. En esta etapa, la altura de Godzilla variaba entre los 80 y los 100 metros. Sí, era más grande. Y fue personificado por el actor Kenpachiro Satsuma. Órale, él sí ya más serio, ya actuando como animal, porque el otro hacía ademanes y, sí, no, era... y le valía madre que se veía que era el traje cuando se le veían las arruguitas. Ya era otra proporción, fíjate, esa de Godzilla, yo la fui a ver al cine. Y llegamos al cine que era el cine Durango. Para los que nos escuchan en otros lados, el cine Durango, hace muchísimos años, era el cine más grande y faustoso de la ciudad. Que ahorita tristemente convertido en un centro de atención Telcel. En algún momento era el cine más grande, aquí nada más había una sola salota, no existían los cines multisalas. Y ese era de dos pisos, o sea, ese era un cine enorme. Y llegamos, nos acomodamos, repito, con el Itacate, y empezó Godzilla. Yo ya entendía más o menos la trama, y yo así concebía Godzilla. llega y desde que sale del mar están todas las fuerzas armadas tratando de detenerlo y se ponen un montón de camiones con misiles que hasta yo compraba de esos camioncitos para jugar a eso. Te das cuenta que se ponen así como acuerdas, en la bahía. ¿Te acuerdas de las bolsitas esas que vendían de soldaditos? Sí. Con sus jeeps, sus cañoncitos. Yo compraba de esos para jugar a Godzilla. ¿Verdad? Oye, y había unos rebuenos que eran camioncitos de la Segunda Guerra Mundial que eran huecos. Sí. Que de un plástico así medio quebradizo, pero estaban muy bien hechos. Yo como no guardé unos. Sí, no, yo compraba esas bolsitas que las comprabas en, pues, en los puestos de la calle y hacía mi ejército para jugar a Godzilla. Sí, no, y ahorita te cuento una por qué yo tenía el Godzilla, pero espérame, haz de cuenta. Yo tenía un King Kong. Yo también, y lo tiré de coraje, lo pinté de dorado, pero esa es otra historia. Y haz de cuenta de que... Me gay. Simón. Se empieza la película... Y con el desmadre, y yo de que no manches. Y ahí sí, ya cuidaron más las perspectivas, ¿no? O sea, ya hicieron más contrafondos para que se viera la enormidad de la botargota. Me encantaba una escena que van ahí unos muchachotes, ahí la parejilla estrella, y cae la patototota así gigantesca del Godzilla, mientras les hace un desmadre. O sea, ni los misiles, ni metrallas, ni nada. Ese para mí es Godzilla. Y resulta que emerge porque necesita devorar mayor radioactividad para conservar su fuerza. Esa es la concepción del monstruo radioactivo mutante que todos tenemos, ¿eh? De ahí viene, de esa película de 1985 fue la que la aterrizó toda. Pa' mis pulgas. En la de Contranguirus, ahí en el... ¿Qué fue? ¿56? Dicen que lo mataron por una avalancha, que le aventaron tres bombas y gradualmente lo fueron enterrando. Yo no me acuerdo de eso. ¡Anda! Pero en esta lo matan en un volcán. Sí. De hecho, en esta, que se llama Gojira, o El Regreso de Godzilla, sí, que es de 1984... 30 años después de la furia original del monstruo, un nuevo Godzilla surge para atacar Japón. Y cuando lo matan, un chilladero de la fregada, así. ¿Sí? Salió Godzilla grande, chido. Ese es el que yo concibo. Esa botarga ya era diferente. Ya la cabecita era más pequeña, entonces ya se veía mucho mejor proporcionada. Sí, porque el otro parecía como que le habían... Como que le había crecido la cabeza demasiado, güey. Sí, estaba gacho. Sí, este ya es más, como más reptilón. Un poco ya más bestial. El que concebimos. Y en esa era ya tuvo una enorme diferencia. La cola era más larga de este. Mucho más larga. Y encima se movía. Y la cola se movía, se movía. Sí, esa de esa película yo me acuerdo mucho. Y le avientan bombas y empieza a hacer erupción el volcán y la lava lo empieza a tapar y siguen cayendo bombas. Y se ve cuando se cae, anda, pues a puro chillar. Si hubo niños que chillaron con Dumbo, yo chillé con, con Godzilla. Con Godzilla, carnal. Esa fue del 84. 5 años después, 1989, es Gojira versus Biollante. Violant. Que aquí en Estados Unidos, bueno, le pusieron Biollante. Violant. Violant. Y luego sí se pronunciaba... Ay, Biollante. No, Biollante. Sí. Ay, ¿cómo decían? Es Biollante, pues. Biollante, porque yo ahí me echaban carrilla, Biollante, pero no, en japonés sí, ya después que la vimos grandecillos sí decían. En japonés era Biollante. Biollante. ¡Ah, que se coloca Biollante! Sí, tienes razón, ya lo recordé. Ahora, después de salir de su tumba en un volcán, Godzilla es amenazado por un rival mutante. Chan, chan. Chan, chan, chan. Aquí ya se marcó una cosa, ¿eh? Ya en la siguiente era... No, si yo estoy como pez en el agua con los monstruotes, ¿eh? Ya no era la botarguiza. Aquí intentaron reinventar a Godzilla y ya nomás le echaban uno pa' uno. Entonces, el Biollante, que era una criaturota que emergió del océano sin razón aparente, y este tenía que enfrentar lo que le pone una mega chinga, porque este sí absorbía los rayos de energía. Se me hace que hasta crecía el Biollante. Y esa película ya la vi casi cuete. Fíjate, en esta un científico combina las células de la rosa con las de Godzilla. O sea, ¿qué pedo? Sí, ya valió mal, sí, para crear una criatura más horrorífica a lo jamás antes visto. Los dos combaten destruyendo todo a su paso. Y de hecho hay una nueva versión de ese filme donde se reincorporan las escenas eliminadas de la versión que se vio en el cine. ¡Ah, qué chido! Esa la vi en TV Azteca. cuando acababa de tomar el poder TV Azteca, uh-huh, y todavía no tenían mucha programación. Y yo no conocía al Violent. Se casó un amigo que era mucho mayor, el hermano de un amigo que era mucho mayor que nosotros. Y estábamos en la fiesta y a mí me apostaron a que nos íbamos a poner cohetes. Para esto ya teníamos así nuestros 17, 18. Y yo amanecí, yo los vi cayendo, éramos como 7. Y yo vi cómo se fueron cayendo uno por uno hasta que quedé yo solo tomando sauza blanco, todavía tequila sauza blanco. Ya estaba yo echando mis pegues de tequila, sí, yo siempre he sido tequilero, la neta. La cerveza se me hace así como de señor futbolero. Y amanecí tranquilamente, y todos dormidos, y prendí la tele. Para esto eran así como las 6:30, 7 de la mañana, y estaba ese de Godzilla. Y cuando resucitaron, se estaba acabando, porque eran largas esas películas. Y me dijeron, ¿qué estás haciendo? Pues aquí viendo a Godzilla, carnal. O sea, así fue el que me acompañó. Sí, esa duró 104 minutos. Órale. Que para la época, pues ya está. No, y súmale los anuncios de TV Azteca. Sí. Entonces, dos horas tranquilamente. Sí, tranquilamente. La que sigue es de 1991, fíjate. Brincamos del 89 hasta el 91. Gojira versus King Ghidorah. Godzilla contra el Rey Ghidorah. Esta le hubiera encantado a Arturo, fíjate. Viajeros en el tiempo usan a Godzilla en sus planes para destruir Japón y prevenir su futuro crecimiento económico. Ajá. Ay, supuestamente unos viajeros en el tiempo del siglo 23 regresan al Japón de 1992 para advertirles que Godzilla causará una catástrofe nuclear. Sí. Y sugieren una manera de deshacerse de él para siempre. Ellos pretenden ir a 1944 a la isla Ragos, donde el dinosaurio fue expuesto por primera vez a la radiación después de la bomba H de las Islas Bikinis. Ay, cabrón. Y hacen al... Ahí es cuando hacen bueno a Ghidorah. Sí. Hacen al... Mecha King Ghidorah, que es el remasterizado del Ghidorah, para que acabe con el Godzilla del pasado, que de todas maneras se la pela. Y desde las profundidades del volcán llega... Desde las mismísimas entrañas del Teatro Ricardo Castro, donde hasta experiencias espectrales tuvimos... Ejimauta con ustedes. Saludos a Liliancita Manita y a todos los demás. Traía un encargo especial para Turi Fonseca. Me dijo que le mandara saludos a su papi, que se anda un poquito como que medio delicado. Enfermedades de hombre, tú sabes. Dice que no es tan grave, pero le mandamos saludos. Claro que sí, saluditos. Adelante, Tótanos. Y de ahí brincamos al año de 1992 con Gojira versus Mosura. Godzilla contra Mothra. En medio de otra masacre realizada por Godzilla, Mothra surge para salvar a la raza humana de Batra. De Batra. Pero no era Batra. ¿No? Era Megaguirus. Ah, no, esa es la otra. No, esa es otra. Fíjate que ahí invocan a Mothra como dios. Ahí sí ya dicen, no, pues el Godzilla se la va a pelar. ¿Y qué hacemos? Invocan a la polillota y ya sale la polillota, hasta está posada supuestamente ahí encima de todos sus adeptos, que son así como polinesios o hawaianos. Ya le están haciendo el culto a su dios, que es Mothra. La polillota está chidota. De gran diseño, ¿verdad? Sí, sí, está estilera. Incluso, digo, y Batra era el que era como negro con rojo, que era un Mothra malo. Estaba chido, ¿verdad? Sí, yo, tío, soy un turista del tema este de la iguanota. Ahorita pero... pasamos una que es con Ultraman. Ay, no, pues qué maravilla. Sí, ahí es Megalón, la de contra Megalón, ¿verdad? Es Megalón y Gigán. Y llega un tipo de otra galaxia o de otro planeta y les dice, no, yo los ayudo. Y se transforma en Ultraman. Y es fusiladísimo de Ultraman. Este sí, se claro, te entera, ¿eh? Claro, claro. Así, fusiladísimo de Ultraman y pelea junto a Godzilla. Sí, incluso seguramente de aquellas épocas serían los íconos, ¿no? Los... El uh-huh. Ultraman y luego el Godzilla. Yo me acuerdo más de Ultraman, pero también en mis épocas, aquellas que les platiqué de mi onda. Estancia en la capital de la República. Ah, yo pensé que la de la onda gay. No, qué pecho. No me digas ahorita de eso porque vengo nevasteado. Había unos Godzilla sensacionales. Que todas las escamas, o ¿cómo se llama? Las aletitas de atrás, ¿cómo sí. se le puede decir esas? Nopales radioactivos. Eso, chingón. Eran como de como de caramelo, así transparentes, como uh-huh. esas paletas rojas de caramelo. Sí. Uh-huh. De ese tipo. Era de plástico, por supuesto, no eran de caramelo, pero eran, tenían ese aspecto. Pero lo intentaste. Y no. Como Rafita, güey. No, era un gran juguete ese. Sí. Un juguete que encontrabas en cualquier mercado, ¿no? Era. Y precisamente por estos años que estás mencionando, en los noventas, llegaron un montón de Godzillas a las tiendas de importaciones. Y un amigo que ya trabajaba se pichó a Motra con Godzilla tamaño mediano. Yo no me quise ver gandalla, no quise que se pichara el más grande. Pues encima que me quitó el Motra, que yo dije, ay, pues yo casi quería el Motra. Me refirió toda la vida el chingado Godzilla que me había comprado. Así como cuando te piché el Godzilla. Así como cuando te piché el hijo de la chingada. Dije, o sea, encima que te quedaste con la mitad. O sea, todavía que, ten, te lo compro, pero dame la mitad del regalo y luego todavía te lo refiero toda la vida. Pues de haber sabido, no me compres ni madre. Qué lamentable, ¿verdad? ¿Sí? En el 93 surge la segunda parte de esa película, Gojira versus Mechagodzilla o Godzilla contra Mechagodzilla, parte 2. Ah, sí. En esta es la trama es así como que, no seas mamón, las Naciones Unidas se reúnen para encontrar la mejor arma para derrotar a Godzilla, mientras que los científicos descubren un huevo fresco de pteranodón en una isla remota japonesa. Hey. Aquí es donde los ingenieros de la NASA, de la ONU, construyen el Mechagodzilla, un robot gigantesco que es una versión de Godzilla. Órale. Gracias por participar, ¿verdad? Ay, no. Sí, no, de no. Princesa, güey. Ah, bueno. Somos de macho ahí, güey. Que atrás de la camioneta, ¿verdad? Papelote de baño. Estamos hablando de las servilletas. Que no. ¿Cuál es de menos de princesa? Si los Kleenex Cotonel en sí, paquete individual. Ahorita nos sacó unos pañuelos Kleenex de esos de bolsita. Que sí, parecen caballín, ¿sabes sí. cuáles? Y yo saqué mi papelote de baño caballín. Ahí. Pues sí parece, ¿no? Sí, sí parece. Ay, pero nuevos, güey. Ay, ya que me los llevé. Ay, disculpen. Ya que. Luego, en el 94 surge Gojira versus su peso Gojira, que es Godzilla contra el Godzilla del espacio. Ay, bien chafa el Godzilla del espacio. Godzilla es amenazado por dos nuevas fuerzas: Mogera, otra máquina de la ONU, y el Godzilla del espacio, una bestia surgida de las partículas de Godzilla regadas en el espacio. No me pregunten cómo. Sí. Cuando Mothra fue al espacio para detener un meteoro que iba a llegar a la Tierra, ella accidentalmente se llevó las células de Godzilla y las células que quedaban de Bioyante a la atmósfera deshabitada. Las células se combinaron y fueron a un agujero negro que crearon una nueva criatura, Godzilla del espacio. Sí, que es que tiene unos picos así como ice, ¿verdad? ¡Ay, feyote! Ese pinche Godzilla me cae bien gordo. Este nuevo Godzilla se dirige a la Tierra para enfrentarse a Godzilla, a Godzilla Junior y a la nueva Fuerza G, Mogera. ¿Cuál era Mogera? Desconozco totalmente de lo que me estás hablando. Sí, no, y si tú ya no lo sabes, ya estamos en problemas. Pero me da risa eso de que, a ver, junta las células de este con las células de este y de repente de no sé dónde chingado salió un agujero negro, lo mezclamos todo y salió este cabrón. Es como la de Superman, ¿cuál era? ¿La 3? No, la 4. La del espacio. Topón, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, ¿Ultron o qué? La del hombre nuclear. Sí, sí. Haz de cuenta, era el mismo concepto, güey. Exactamente el mismo concepto de esa película. Entonces te quedas... Deplorable, ¿no? Como que no seas mamón. ¿Cuál era la 3 de Superman, güey? La 3 es la de Richard... al mundo, ¿no? No, es la de Richard Gere. No, Richard Gere no, la del negrito. Güey. Ah, sí, sí, sí. La del negrito que era un hacker. Ay, güey. Esa es la 3. No sé, pero esa no es la del personaje negro este. No, esa es la 4. Esa es la 4. Sí. Fatal, ¿verdad? No. Y sí, la que sigue. Sí. En el 98 surge una película que indignó a todo Japón. Y con toda la razón. Godzilla, de 1998, una producción de TriStar Pictures. Mm. Un enorme lagarto radioactivo muta y corre libremente por Manhattan. Esta fue dirigida por Roland Emmerich, protagonizada por Matthew Broderick, Jean Reno, María Pitillo y Hank Azaria. De hecho, los japoneses se rehúsan a llamarle Godzilla. Para ellos es Sila. Sila. Ahí están en la Final War. Sí, así como que ese güey no es Godzilla. Ese es Sila, otro güey. Mira, bueno, esa película me trae agradables recuerdos. Sí, a mí también. Cuando se estrenó, yo todavía estaba 19añero. Y estaba recién estrenado el Cine Popis. Ah, qué bueno que dijiste que era el cine. Sí. Ay, estaba recién estrenado el cine, así, cabrón. Por poquito y me empalo, cabrón. Ay, güey. Toma la barbón. Ay, bueno, salí casi ileso. Y yo tuve mucha ilusión. Jima salió casi ileso hoy. Fíjate, sí, por un puntito. Neta, sí. Ay, por un asterisco. Ni me digas, güey. Sí, muy mal rankeada esa. Ay, gachotote. Fíjate que yo duré 6:28. Años. Está arriba del Cos 4 Fantasma. Ah, no, por supuesto. No, pues es que es como vaselina. Es correcto. O sea, la tranca ya está muy alta. Totalmente correcta tu apreciación, maestro. Ay, cabrón. Y hace cuenta que yo tenía años que ni iba al cine ni tenía ganas de hacerlo. De hecho, es ir al cine. Sí, también. Era la época cero de mi vida. No recuerdo ni mis cumpleaños ni las navidades de esa etapa. Es como la década perdida recordar, de Jim. ¿Sí? No tienes ni fotos tuyas. Hay nada. Que recordar, sí, un par nada más. Que yo fui niño de la calle. Entonces como que se bloquearon los recuerdos de todas mis aventuras. Así como la de ¿cuál estaba haciendo de Huckleberry Finn? De Tom Sawyer. ¿De Tom Sawyer? Pues haz de copas. Entonces, como ya andaba niño de la calle, pues no creas que tenía mucho tiempo de preocuparme de eso. Y ya por los 19 años, ya con un poquito más de estabilidad, recién fallecido mi padre, ya había regresado al seno materno de la casa, ya no había pedo, ya nadie me corría. Las cosas más materiales ya, no eterias. Sí, entonces yo dije, voy a ver la película, hombre, Godzilla, chinga, qué hermoso que sacaron a Godzilla. Y fue un amigo y me dijo, ay, luego lo matan. Ay, no me digas, pendejo, chinga. O sea, antes no decíamos spoilerear, ni no me hagas spoiler, no te decía chingas a tu madre, güey. No me andes diciendo eso, sí, o sea, ay, no me spoiler. No, antes decías chinga a tu madre, güey. Y ya con eso, sí. Otro amigo me platicó otros pedacitos y dijo que era una pésima película, todos horrible y no sé qué. Total, nos fuimos todos en grupo de ahí de mis barrios viejos y fuimos al Cinépolis y todos se metieron a ver Armageddon. Ah, que sí. Empezaba una cosa así como media hora, 40 minutos después y yo me metí a ver Godzilla. Sí, no, pues por Liv Tyler se rescata. Entonces okay, yo me metí a ver Godzilla y la chuté toda. Ah, che, dije, pues no está tan peor como dicen. Hasta me gustó, o sea, hasta la disfruté. Yo la compré en VHS en su momento. Sí, sí. Y luego en DVD, creo. Sí, pues sí. No, yo la quiero, ¿eh? También. Sí, pero recuerdo de las trancas. Bueno, ¿realmente es mala? ¿Se te hace mala película? Digo, o sea, envolviendo en una burbuja, que digas, es Godzilla y llega ahí a Gringolandia. Es que compararla ni romper ahí el misticismo. Te lo voy a responder de esta manera. A ver. Si en lugar de Godzilla se hubiera llamado, no sé, Iguanodonte o Gorgo, pasa sin pena ni gloria. La recordamos por el nombre. Por Godzilla. Por Godzilla. Mira, a mí me impresionó mucho cuando se veía la patota. Ahí lo decían, el tamaño sí importa. Ay, güey. Pero volvemos a lo mismo. La botarga perrota del Godzilla, recargado en la cola. Que caminaba y así simplemente arrasaba contra el otro güey que daba quiebres espléndidos, que corría como si trajera patines y que se aventó un salto con dos mortales y una entrada perfecta al agua sin salpicar. Hasta los soldados sacaron sus tablitas de calificación de 10, 9.9 el más cruel. Hay un 9 ahí. Sí, que dices, ay, no mames. O sea, pues japonés, dije. Volvemos a lo que dijimos una vez del Hulkbuster contra el Hulk. O sea, tanta fuerza. Sí, no se puede actuar tan rápido. Entonces, esos pasos despacitos y así acolchaditos y esos brincos y esos clavados no era lógico. Como que iba patinando. Lo más criticado. Sí. ¿Qué es Godzilla? Un dinosauriesco, un dinosaurote radioactivo a la vieja usanza recargado en la cola con nopales radioactivos que dicen que es parte T-Rex, parte estegosaurio y parte brontosaurio, que ya tampoco existe el brontosaurio. Incluso en una de las películas se decía que tenía un cerebro secundario en la espina, como el estego y como los saurópodos, para poderse mover, para controlar todo el cuerpote, y que ese era el punto débil de Godzilla, porque si han notado, Godzilla no tiene debilidades. Originalmente era, su debilidad era la electricidad, electrocutándolo se lo chingaban, y luego resulta que de ahí agarraba poder. Y luego las armas nucleares en su momento fueron su debilidad y luego resultó que se alimentaba de ellas. Entonces, Godzilla no tiene debilidades. Y para, como para medio no hacerlo tan imbatible, dijeron, es que tiene ahí un segundo cerebro y hay que atacarlo. Entonces, ese es Godzilla, ¿no? Un dinosaurio radioactivo combinado de muchos. Y Sila es un hombre iguana, está demasiado humanoide. Sí. Lo peor, el cuerpo es de mujer. Tiene cadera y cinturas y muslos gruesos. O sea, lo que fue un desastre de Godzilla es que ya ves que decían que era hembra y Godzilla siempre fue macho. O sea, pues es japonesa, que son más machistas que uno, cabrón. Y a pesar que tenía el hijo de Godzilla, ¿dónde salió? Misteriosamente. Un hechicero lo creó. Un hechicero lo hizo. Porque Godzilla es macho. O sea, Gojira es macho. Y Godzilla sí era hembra. Y se reproducía de manera asexuada, como las lagartijitas estas, ¿cómo se llaman? Nemodófilos de Zack, ameiba común, las ameibas, que aquí hay un chorro en Durango. No, ellas son hembras. Y nada más hacen el rito de apareamiento y ya ponen unos huevecillos previamente fecundados. Los machos son rarísimos y se dan por generaciones y básicamente no sirven para nada. Entonces quisieron hacer algo así. Pero el darle formas femeninas al cuerpo de Godzilla sí fue así como que... No manchen su calzón. Sí. Y los efectos malos, la vi hace poco, hace como un mes, la estaban pasando ahí en el Golden. Bueno. Y dije, oye, qué malos. Lo rescatable. La desmitificaste. Cuando sale la burbujota del mar. Ah, sí, sí. Anda, se ve perro que el señor está pescando. Sí, y que sale el animalón, poca madre. Cuando están siguiendo los helicópteros, que perdemos secto 1, perdimos secto 4. Sí. Ya no lo veo. Y de repente nomás sale la bocota y muerde al Apache. Ajá. Y ya nada más se queda la Alice dando vuelta. Ay, híjole, chidota. Y la clasicota que se abraza el edificio mientras llueve y ruge. Y pues párale de contar. De hecho, yo salí del cine y todavía me metí a la sala. Me dijo una muchachita de las de ahí. Hay que recordar que pues estaba casi veinteañero y luego pues en mis fachas bodega. De niño malo, pues pronto fue la muchacha y me dijo, oye, sí, perdón, ¿vas a esperar a tus amigos? Sí. Me dijo, si quieres, pásale al cine, o sea, no hay bronca. No hay pina. Ah, órale, pues gracias. Y me metí, casi vi completa la de Armagedón también gratis. Ya el 2x1, y pues ahí desquité porque todavía rematé con Liv Tyler, que no hace ni madres en la película, pero se ve hermosa. Sí, sí, sí. Y esa fue mi aventura con Godzilla del 98. De hecho, la de Godzilla contra el Destoroyah. Destoroyah. Del 95, es con la que termina esta serie. A partir de... porque pues Godzilla del 98 no cuenta. Esta no. Es una producción americana. A partir del 99 al 2004 es la serie Millennium. Toho recupera los derechos del personaje y propone tanto una reconstrucción del mito, así como una mirada adulta sobre sus historias. Para esto, Toho decide reiniciar la serie por una segunda vez. De nueva cuenta, cada filme se pone en su propia línea temporal y vuelve a ignorar las dos eras previas. Pues, porque yo no. Hey. Su altura en esta ocasión varía entre los 55, los 60 y luego los 100 metros. En esta era, la iguanota fue personificada por el actor Tutsumu Kitagawa. Después de su filme del 50 aniversario del 2004, Toho anuncia que no volverá a producir un nuevo filme de Godzilla, y esto duró por otros 10 años. Tras su anuncio, decidió demoler el clásico estudio con el tanque de agua donde las numerosas producciones de Godzilla, de Kaijus y Tokusakus fueron filmados. En verdad, toda una era terminó. Pero espérame, ¿cómo que terminó así tan de chingadazo? ¿Así la terminaron? Primero, Destoroyah. Anda, es mi favorito el Destoroyah. Destoroyah es una gárgola con vampiro, dragón y dinosaurio. Macanico. Destoroyah es una chingadera que tiene todos los poderes que te imagines y un par de vigorosas alas. Es el mono que más me gusta. Sí, es el mono que más me gusta de Godzilla. ¿Ese no lo brincamos? Sí, te lo brincaste. El Destoroyah es... Me brincaste. Y ese le puso una chingadera a mi favorito Godzilla. Sí, ¿sí? El Destoroyah. En esa de Destoroyah muy, muy bien hecho. Es la del 95. Las secuelas del destructor de oxígeno. Las secuelas que el destructor de oxígeno trae a Destoroyah. Una bestia con la intención de matar a Godzilla, que está al borde de un colapso nuclear. Sí. No, pero el Destoroyah es muy poderoso. Okay. Y ese es de los monos que sí me gustaría tener, O sea, el Destoroyah. Porque el Anguirus le tengo cariño porque se me hacía chido, pero el mono está gacho. Pero el Destoroyah está chidote. Está botarguesco, pero chidote. Y luego, cuando ya pasó la del 98, anunciaron la de Millennium. la de Godzilla Millennium. Sí. Que a la moda, que como la del 84, que se llamaba 85, esta se llamaba Godzilla 2000 y se estrenó en el 99. Exacto. Ese Godzilla está perrototote, es el más chido. Los nopales radioactivos ya eran piquitos así como con un tono violetita. La cara ya era de un asesino sanguinolento, desgraciado. Y ya desde las épocas de la segunda era de Godzilla ya movía la boca independiente. Ya se habían pulido un poquito más con la botarga. Pero el de Millennium casi casi ya parecía por CGI. Y tenía el movimiento de la cola independiente. Y la cola del Godzilla Millennium es larguísima. De hecho es el arquetipo de Godzilla, ¿eh? Ya está más detallado, más ese bien hecho y todo. La película oficial es un churrito, sí, pero sí. De hecho, la película se llama Gojira Nisen Miranimo. Es Godzilla 2000, Millennium, de 1999. Sí. Godzilla salva a Tokio de un platillo volador que se transforma en la bestia Orga. Y te brincaste otra. No, ahora sí no. La que es contra Destoroyah y luego contra Godzilla contra Megaguirus. No, que ese es un insectoide maníaco. Motresco, bueno, Batresco. Como Batra, pero más estilizado. Ah, esa no la tengo. Sí, Godzilla contra Megaguirus. Ah, no, pero sí. Es que esa es la que sigue. Esa es del 2000. Gojira Tai Megagirisu. Jishometsu Sakusen. Godzilla contra Megaguirus del 2000. Japón crea un agujero negro con la intención de atrapar a Godzilla para siempre. Pero la prueba trae nuevos enemigos, unos dragones del tamaño de autos, sí, llamados Dragonflies, y a su reina, Megaguirus. Megaguirus, está chido también el mono del Megaguirus. Sí, no, o sea, y era el Godzilla perrototote. Y claro que la solución de los japoneses, la chingada, vamos a hacer un agujero negro para atrapar a Godzilla. ¡Duh! Sí, o sea, para como se está destruyendo en las ciudades, vamos a hacer algo que se coma a las ciudades. Por ejemplo, ese tipo de creatividad o de propuesta en cuanto a la historia y 100% japonesa como cuestión de arte, ¿tú crees que es algo relevante o de veras sí es una basofia que dices, no manches? Porque no precisamente del tema de Godzilla, pero sí, por ejemplo, de Ultraman y ese tipo de historias japonesas, hay cosas que están en un rango súper elevado, ¿no? Como las de nosotros del santo y el vampiro, que son joyas. Es lo que dijimos, sí. Sí, también cae en ese supuesto. Como las del santo. Exacto. De hecho, ahorita hicimos la analogía. Así como nosotros vemos a Godzilla, seguramente los europeos ven al santo, ¿eh? Sí, a huevo. O sea, la postura estética no es la más correcta, ni es la más académica, ni es la más, nada. Técnica. No, sí, desde luego, ni es la más espléndida o espectacular. No es la más nada, sí. Pero es una postura estética que se mantiene. O sea, dicen que el estilo lo define la cantidad de detalles que tengas, de fallas que tengas. Entonces, tus errores forman tu estilo. Y las de El Santo y las de Godzilla tienen una gran cantidad de errores. Por lo mismo tienen un estilo muy marcado. Es como si dijeras, oye, las mujeres que pintó Diego Rivera y los lirios esos espantosos, alcatraces o como se llaman las flores, sí, están feos, están horribles. Bueno, entonces no tiene valor como obra artística, no, es que son muy de su estilo. O sea, ya sabemos que así no son hiperrealistas, no son abstractos, no, pero tienen un estilo particular. Sí. Como las gordas de Botero. Así son Godzilla. Sí. ¡Ándale! Sí, se cuenta. Ahora, una qué de bueno, las... o sea, por ejemplo, las gordas de Botero, él sí lo hizo a propósito, o sea, él... le quitó la belleza estética. Sí, o sea, rompió los paradigmas para crear la otra belleza. Y Diego Rivera de veras no podía pintar diferente. O sea, sus capacidades a eso daban. Y los de Godzilla no es que hayan querido hacer unos monos falsos feyotes. No, ellos sí querían hacer realistas. Pero eso les daba. No les salió. Sí, a eso llegaba. Estilo. Sí, eso les salió sin querer queriendo. Es que no había para más. Exacto. Y la diferencia, yo creo que más tangible de estos filmes y del estilo cinematográfico de Godzilla, es que las versiones norteamericanas distan años luz, güey. Por más que han querido ser una versión americanizada, no. Cuando sacaron a Gorgo, el dinosaurio ese... horrible, la botarga también feyota, sí está muy cercana a las Godzilla, ¿eh? Pero es que ahí estaba también con ellos, como en las otras dos primeras que mencionamos, Hondo, el director de las primeras. Pero ya después, en que fueron producciones 100% americanas, perdieron el feeling. Por supuesto. Un estilo gringo. ¿Verdad? Sí, ya, ya. Y fueron, fíjate, como cajita feliz, güey. Al final, en el 2004, sí la traes la de Final Wars. ¿De cuál? Del 2004. Déjame ver. Esa la tengo, esa película sí es de mis placeres no tan culpables. Sí, sí, aquí anda. ¿Le vas a seguir? Sí. O sea, todavía vienen otras. Sí, échale, sí, échale, sí. Échale, échale. Ok, sigue. Gojira Mosura a King Ghidorah, Daikaju Sokegeki. Godzilla. Oye, japonés el tuyo, ¿eh? Ahora ando muy mejor perro. Que tu inglés bostoniano. Ya sé. Bien. Ahora ando muy bien. Perro. Te lo tengo que reconocer. Y eso que se le da más el francés y el peruano. Sí. Godzilla, Mothra y el rey Ghidorah. Los monstruos gigantes, todos contra todos. Sí. Giant, ahí se estaba attack. Preparando la de Final Wars. Ese es el 2001. Ajá. Tres bestias ancestrales despiertan para proteger al Japón de Godzilla. ¿Qué más puedo decir, güey? Sí. Ahí recuperaron, wey. Si te fijaste en la, ¿cómo se llama? Heisei, la era segunda. Cuidaron mucho de no hacer el revoltijo, sí. De que los otros era cínico, de que agárrate las botargas y vamos a ponernos en la madre. Y ahorita sí cuidaron, ya ves que eso sí era nada más contra Viola, nada más contra el Destoroyan, cuidaron mucho ese equilibrio que fuera uno contra uno. Y aquí como que dijeron, no, sabes que es que sí pegaba. Entonces ya vieron que se retomó Godzilla, los animó que la gente rechazó mucho al Zilla, sí. de Estados Unidos, rehicieron al Godzilla, que repito, el Emil de Melo se me hace muy chingón, y de una vez, pues échale a todos. Qué bueno que acabas de decir eso, porque ahorita en un momentito voy a retomar ese punto. Ahorita me acuerdas de eso. Bien, bien. En el 2002 surge Gojira X Mechagodzilla, que es Godzilla, uh-huh. En contra de Mechagodzilla. Después del surgimiento de un nuevo Gojira, el gobierno japonés construye un robot Godzilla de los huesos del monstruo original que atacó Japón en 1954 para derrotar a la bestia. Ay, cabrón, pues, ¿qué alego? ¿Qué se puede decir? Sí, ya, ¿qué alego de eso? Ya de por sí la sinopsis es como que, no. Nah. Con eso tienes. Sí, ya, o sea, sí, no sé. En el 2003, Gojira Tai Mosura Tai Mechagodzilla, Tokyo SOS. Godzilla, Tokyo SOS del 2003. También ahí mejoraron todavía. Bueno, exageraron más la botarga, la estilizaron un poquito más y ya no me gustó tanto. Sí, ya hicieron con muchos piquitos. Este es un año después de la lucha entre Godzilla y Mechagodzilla. Los dos monstruos se unen con Mothra y se enfrentan en una batalla definitiva. Tres caídas sin límite de tiempo en jaula. No, si es que le echaban todo. Sí, no, incluso es así como que un tipo Battle Royale, una cámara húnga, güey, todos contra todos y los humanos saliendo volando y aplastados por todos lados. El que gozó, gozó. Exactamente. Luego viene tu favorita, 2004. Sí, Anichin. Gojira Fainaru Osu, Godzilla Final Wars. Este es el proyecto del 50 aniversario de Godzilla, en el cual Gojira viaja por todo el mundo para pelear con sus antiguos rivales y además uno nuevo y misterioso llamado Monstruo X. Es como la gira del adiós, güey. Prácticamente. Haz de cuenta que esa... La gira del adiós. El malo... Sakemoto. Kurasai. Ah, no, es una pinche moto china. Resulta que los trae, los revive o los controla para detener a Godzilla. Y Godzilla, como si fueran pruebas, uno a uno los va derrotando a todos. Sale toda la perrada. Sí, ahí, a todos los meten. Incluso tiene una escena, se me hace que es... El único que le ayuda, se me hace que es Mothra. Pero haz de cuenta que en una se enfrenta contra el rey César, el King César. El que te digo que parece así como liebre mutante radioactiva, horroroso. Y luego se me hace que es Rodan y Mechagodzilla. Y se enfrentan contra los tres y ya medio le anda, pero finalmente sale avante de los tres. Y luego ya le echan, no sale el rey Ghidorah. Sale una especie de Mecha King Ghidorah. Rival, ¿eh? Sí, que es el más poderoso de todos. Te das cuenta que sale uno medio parecidón también con tres cabezas que también se lo capirucha el Godzilla. Y ya cuando se acerca al malo, le dice, ah, pues, ¿qué crees, carnal? Y esa ya tiene escenas generadas por CGI. Le echa a Zilla. Entonces, por primera vez ya pudimos ver al Zilla norteamericano contra en un Godzilla. Filme, en un filme de Japón. Y se le deja ir el Zilla... Y por supuesto, pues adivina quién ganó, ¿eh? Pues quién pagó, pues, papi, ¿verdad? Llega y le brinca y le mueve y hace todo. Y ya es que este tiene un aliento. El Sila tiene una capacidad de aventar gas que se combustiona rápidamente y que se puede transformar en aliento. Después de la primera exhalación, sí puede aventar fuego por la boca. Esos son los poderes del Sila. O sea, él no tiene el radio radioactivo ni los nopales le brillan. Y este se pone, le avienta su fueguillo y pa' pronto aquel se le prenden los nopales radioactivos y rostiza de una sola vez al Sila. Y hasta reniega el supuestamente el malo de que, oh, no, que porque pensaba que era un formidable rival y nada. Entonces, si quieren ver al Sila contra Godzilla, sale ahí en Final Wars. Mira, con este filme termina la serie, precisamente Millennium, y termina la corrida de Toho. Fue la que dijeron, bueno, pues ya, hasta aquí llegamos, sí. Ya no vamos a producir filmes de Godzilla, económicamente ya no eran viables. Uh-huh. La verdad es que pues a nosotros nos gustan porque pues porque somos fans de Godzilla, sí. Pero ya a no nivel tiene impacto en taquilla. Exactamente. Las del Santo, sí, sí, ándale. Se agotó y estamos hablando de 50 años de filmes de Godzilla. Esta es la película número 32. Oficial. 32, güey. Oficial. Ganó a James Bond, contando, wey. Contando las producciones americanas en este listado. Porque todavía surgieron algunas versiones. Por ejemplo, hubo un Godzilla italiano. Y hubo otras versiones por así. Por miseria. Que se sacaron de la manga. O algunas películas que usaron el nombre de Godzilla. Uh-huh. Pero que, pues, pa' pura madre. Pasaron 10 años. Y surge lo que conocemos ahora como Legendary Series, o la serie Legendary, que es la película que vimos en el 2014 de Godzilla por parte de Legendary Pictures, protagonizada por Aaron Taylor-Johnson, Elizabeth Olsen, Bryan Cranston, Ken Watanabe. Un mundo es asolado por la aparición de monstruosas criaturas, pero una de ellas puede salvar a la humanidad. Reviven la franquicia de Godzilla. Toma los elementos clásicos de Godzilla, sí. De la primera serie, de la primera serie de los 50s. Le nutre de algunos elementos de la serie de los 90s. Sí. Pero con un diseño mucho más basado en la serie Millennium. Sí. Entonces hacen una muy buena combinación. Mira, a los amigos que amablemente nos escuchan, que muchos están chavos. Los que criticaron esa película por ser lenta, cuando pase un desarrollo, entre comillas, lento de la película, traten de imaginar ustedes que están de viaje por aquellos lugares y que de repente se empiecen a escuchar los rumores que algo catastrófico puede pasar. No saben si es la erupción de un volcán, un tsunami, un huracán, un tifón o algo mucho peor. Entonces, por supuesto que las otras van a decir, oh, otra vez nos atacó Godzilla, por favor vayan a su refugio anti-Godzilla y pues aquí nos vemos, ¿no? Así como con los Kaiju de Pacific Rim. No, o sea, fue un desarrollo lento porque, o sea, el gobierno estaba preocupado porque no se dieran cuenta, mandó aviones de combate por aquí, traía una ojiva nuclear. Ustedes se imaginen que son turistas y pues verdaderamente probablemente encontraré una muerte rápida y si lograran escapar, en realidad ni siquiera sabrían exactamente qué pasó. No tendrían un panorama claro como una sola de las personas ahí. Entonces la escena está en donde está el perro ladrando y que de repente deja de ladrar y sale hecho la chingada y se empieza literalmente a salir el mar. Porque eso no fue un tsunami ni una olota gigante, ni tampoco fue el efecto ese imposible de la burbuja que se levanta en la de Godzilla 98, que me gusta mucho, pero que no se puede. No, esta simplemente se salió el mar a la chingada, se desbordó. Y sale el tamaño animalón de proporciones descomunales. Perrotote. Ahí es el clímax. Entonces, si a ustedes se les hace lenta, quiere decir que son precoces. Entonces mejor hay que apreciar el suspenso y decir, oye, se te hizo lenta. No, a mí se me hizo bien. Para mí es normal, cabrón. Y ¿sabes qué? También me gustó mucho esa película del 2014. Que regresaron las patitas de botarga, güey. A mí no me gustaron las patotas. Pero sí, o sea, las piernotas, así sí. El muslo celulítico, ¿eh? Sí. Ay, sí, qué, y que está recargado en la cola. Está, o sea, qué bueno la cola. Que es una botarga. Y hubo un detalle que, por ejemplo, en alguna ocasión tú y Arthur mencionaron de que les faltaban los bronquios. Sí tiene, güey. Yo dije. No. Sí. No, que le faltaban los sensores de calor. No, pero eso lo dijimos del. Del Godzilla. No. Sí, en algún momento que comenzamos esta película. Del Indominus, sí. Y porque ahora que la estuve, me la rechuté el fin de semana. Y le vi las branquitas y dije, ¡ey, sí tiene branquias! Pues en realidad no debe de tener, porque se supone que este nada más guarda la respiración por mucho tiempo. Ah, pero en como la ballena. Pero es que aquí en la película esta del 14 retoman el origen anfibio. Sí, pero no recuerdo haber dicho que no tenía branquias, ¿eh? Sí, en algún momento lo mencionaste. Por eso me acordé y dije, algún día se lo voy a recordar. Pues para que nos están escuchando. Y fíjate que ahorita que ya llegaste al final de películas, que vengan los apéndices, cabrón. Esos. Pues espérate, porque ahí no termina. A ver, date. Adelante. Ahora que surge la serie Legendary, surge paralela una nueva serie de Toho, que se le conoce como la serie del Toho Reboot. Toho, después del éxito que vio y que adquirió nuevamente Godzilla con esta del 2014, dijo, ah, chinga, pues yo también quiero jugar. Claro. Y resucita la serie nuevamente bajo su auspicio. Hay un reboot que está programado para el 2016. Todavía no tiene título, pero pues muy probablemente se llame Godzilla también. Sí, qué original. Sí, sí. Está con el director Hideaki Anno y Shanji Guichi. Y todavía tenemos otra de Godzilla, que es la segunda parte de la serie Legendary, que se llama ahorita por lo pronto Godzilla 2, para el 2018, dirigida también por Gareth Edwards. ¡Qué buena onda! Sí, continúa siendo el director y eso me agradó bastante. Va a haber Godzilla para rato. Sí, entonces esto precisamente da una nueva vida a la franquicia y, pues digo, estamos hablando de una franquicia que ya tiene 60 años. Sí, no manches. Sin realmente parar. Porque han tenido sus dos pausas, pero ha seguido en series de televisión. ¡Qué padre! Ha seguido en videojuegos, ha seguido en series animadas. En series animadas. Ha seguido en historias de radio. En cuentitos, ¿no? Fíjate que en cómic, hubo unos cómics de Godzilla, bueno, de Sila, para ser exacto, a finales de los 90s. Creo que Dark Horse lo sacó, no me recuerdo muy bien, pero sí hubieron algunos. Entonces, aunque a lo mejor no tuvo presencia directa en el cine, sí tuvo presencia en medios. Entonces, sí. Por ejemplo, tú ahí traías algunos de las animadas. Y sí, ahora vámonos a los apéndices de Godzilla. Fíjate, yo cuando fui niño tuve dos Godzillas. Pues todavía eres, o somos, ¿no? Sí, sí, pero ya no lo parecemos, carnal. Eso es lo triste. Nuestra carcasa ya está despreciada. Exactamente. Ahora sí nos llevan al bote, güey. Sí, ya no son delitos inocentes. Haz de cuenta que me compraron, ni recuerdo en dónde, se me hace que en la Soriana, dos Godzillas de un plástico muy duro. Ya sé cuáles. Con las escamas redonditas, así, redondeaditas. A que no te vas a sacar el ojo, güey. Sí, pues más bien. No tenía los nopales radioactivos, que ese fue mi pleito. Y uno era naranja con la cara muy aguda, que yo decía que ese era Godzilla. Y el otro era más chato, pues de hecho más parecido a Godzilla, era más chato con la cabecita con una... una decoración simple verde. Será el verde y el naranja. Y yo decía que el verde era Gorgonzola. ¿Por qué Gorgonzola? Porque resulta que en la maravillosa caricatura de los dinoplatíbulos, que ya la mencionamos ahí en Resucitando al Tío Gamboín, ¿verdad? Que es los dinosaurios. Éramos cuatro Halo. Adolescentes como Halo, cualquier otro. Halo, Genghis Rex y sus malvados Rex, tiranos. Sí, sí. Anda, sí, qué maravilla, como dice Jima. Y en un capítulo de esos, yo esperaba siempre con desesperación que se hicieran el dino convertidor para transformarse en dinosaurios, porque eran dinosaurios humanoides. Y van a Japón supuestamente a estudiar karate y dice el Babalú, que era un paquicefalosaurio, que era así como el mongolón, que él quiere ver a Gorgonzola, que es Godzilla, o sea, descaradamente es Godzilla, pero pues por efectos de derechos le pusieron Gorgonzola. Y llega y ve que el animatronic supuestamente de veras está del tamaño que es el Gorgonzola, y se pone a platicar con él y le pide un autógrafo y todo esto. Y como yo era un niño de quinto año de primaria, yo de veras pensé que había otra criatura que se llamaba Gorgonzola. Entonces yo pensé que eran dos diferentes. Que en el capítulo sí se transforman en dinosaurios, porque el Genghis Rex toma el control del Gorgonzola y el animatrón les hace un desastre. Y pues ellos no podían creer que su héroe los atacara, ¿no? Entonces por eso uno de mis dinosaurios se llamaba Gorgonzola. O sea, yo decía, este es Gorgonzola y este es Godzilla. Y los peleaba. Y esos los vendí. Por cierto, se los vendí a Martín Palomares. Los vendí en esa etapa que ya he repetido mucho, que pensamos que vamos a madurar y ya tienes que abandonar tus juguetes. Y se los vendí. Hasta crees. Y luego ya después, como cuando me di cuenta que no me iba a madurar, fui a tratar de recuperarlos y dice que él también los regaló más adelante. Entonces ahí perdí mis Godzilla. Y luego tuvimos otra que también, es que fíjate, para mí Godzilla sí es un pilar de mi friquez, ¿eh? O sea, sí, Godzilla sí es de los que tiene su nicho muy especial. La caricatura con la cual empieza el capítulo es el intro de una caricatura ochentera de Hanna-Barbera. El Godzilla estaba feo, que a mí me gustaba mucho. Feo es poco. De hecho es con la que empezamos el episodio. Sí. Las proporciones a... Se agachaba, notables. No me acuerdo cómo se llamaba el barco. La dinámica era que tenía un señor, el capitán de un barco investigador, que yo no sé qué se andaba metiendo, no sé, como biólogo marino, y su tripulación. Y traían ahí entre la tripulación un niño que no sé qué parentela tenía con el capitán. Y traían al Gotsuki. Ah, sí, sí, ya sé cuál es. Sí, entonces el Gotsuki era el hijo de Godzilla. Qué deplorable. Que anda, sí. Pero no tanto como el verdadero hijo de Godzilla. Se llama Minmi, el de Godzilla, ¿verdad? O sea, el original. Y aquí le pusieron Gotsuki. Y ahí tenía unas medio salitas, así como dragón. Yo no sé por qué volaba el güey ese. Y llamaban con un silbato a Godzilla y los ayudaba en contra de un montón de aberraciones. ¿Cómo se llamaba esa? ¿Godzilla? Godzilla. Godzilla, sí, tal cual. Sí, Godzilla. Sí, como si fuera un perrito faldero, ¿verdad? Sí, le hablaban y pum. Viene. Y una vez le roban el instrumento ese con el que les llamaban, pero pues no contaban con que Gotsuki le puede gritar a su papá y pues sale el animalón. Sí, claro. Lo triste, haz de cuenta, el niño le aconsejaba al Gotsuki en el oído, porque estaban de la altura, que le dijera a Godzilla cómo atacar. Y volaba el Gotsuki cuando llegaba con Godzilla, medía como la tercera parte de ellos. Entonces decías, ah, chingado. Creció nomás en lo que voló. Un mago lo hizo. Ándale. O por ejemplo, estaban ya en peligro de caer en un remolino y pues salía el Godzilla, pues se la pela en el remolino marino y agarra el barco en una mano. Fíjate, todo el barco de investigación, así como de 50 metros el barco, lo agarraba en una mano. Y en su hombro traía sentado al capitán y pues el capitán le quedaba tamaño perico a un humano, ¿verdad? Entonces dices, ah, chingado. Pues si agarra al capitán, no cabe en el barco, cabrón. Pues no. Sí, o sea, la falta de perspectiva era así monstruosa. En las historias sosas, pero yo disfrutaba mucho esa caricatura. Y luego en el 98, en el 99. ¿En qué año fue esa 98, caricatura? Como en el 85 la pasaron aquí. Supongo yo que debe de ser 70, 76, 78. Ser fatal esa. Porque pues era la plenitud de Hanna-Barbera. Aquí la pasaron en el canal 5. Horror. Sí, sí, recuerdo haberla visto. Pero, sí, ah. Y hasta lo hice de plastilina. Y hasta yo notaba las diferencias entre la botarga que yo estaba ya acostumbrado de la segunda era de Godzilla, que pues es la que más, ejemplo, me gusta. Ahorita, y ahorita que dices de las caricaturas y todo eso. O sea, ya dijo Tuétanos que pues tiene 60 años, ¿no? Y no ha salido de su casillero. Ahí está, ¿verdad? ¿Realmente tú crees que este personaje esté vigente, por ejemplo, para los niños, tipo, por ejemplo, los hijos de Arthur, o un poquito más grandes de primaria, que digo, son chavos, son niños todavía, ya no voy a brincar a secundaria, para los de primaria? ¿Tú crees que saben quién es Godzilla y qué onda, o y le han seguido la pista? Se quedó un ícono. Uh-huh. Es ahorita lo que estamos viendo como el gran Cthulhu. Sí. Todo el mundo conoce el Cthulhu, pero pocos conocen a Lovecraft, que dices, ah, cabrón. Entonces, bueno, los moguls, ¿no? ¿Verdad? Sí, no, por sí. Eso. O sea, los moguls conocen al Cthulhu. Sí, sí. O no todos, ¿verdad? Los moguls blancos, pues ya. Y Godzilla, todo el mundo sabe quién es Godzilla. A lo mejor no saben la historia, ni han visto las películas, pero, nada, sí pero onda, lo reconocen. ¿No? Y la idea de un monstruo gigantesco radioactivo que destruye ciudades, pues esa va a permanecer vigente por mucho tiempo. Te doy un buen ejemplo, los Power Rangers. Ellos repitieron la fórmula de Godzilla y de Ultraman. Es correcto, sí, cierto. Sí, entonces ellos tenían un monstruote que muchos monstruos bien pudieron haber salido con Godzilla. Y en su momento, a todos hicimos el pecadillo de los Power Rangers. Nada más ni nada menos hace 10 años estaba la Super Patrulla Delta. Y yo me acuerdo que fue un boom. Todos los chiquillos hablaban de eso. Super Patrulla Delta. ¿Qué es eso? Después de que una de las sagas de los Power Rangers. Ah, okay. Y haz de cuenta que por ahí un amigo tenía sus niñitos, que en aquel entonces tenía el niño como 7 u 8 años y la niña 9 o 10. Y eran fanatiquísimos de eso. Pues todavía tenía nada más una niña y estaba muy bebecita. Se aperraban, ya. Y a mí se me hacía, pues los Power Rangers, ¿verdad? O sea, ya, por piedad. Y un día vi un par de capítulos y estaban unos monillos ahí más o menos bien hechos. Y los niños se engancharon y les gustaba el monstruón que se hacía grande y el robotote que se hacía grande y que peleaban en la ciudad. Y ya cuando estuvieron más grandecitas mis hijas, todavía les alcanzó la de Fuerza Samurai, o no sé qué, hace como 2 o 3 años que pasaron en el Nickelodeon, también de los Power Rangers, y también se engancharon mis hijas. Entonces son fórmulas que resultan, nada más que Godzilla ha estado ausente de. La última caricatura fue esta. En 1998 y hasta el año 2000 salió Godzilla, la serie. Godzilla. Y me acuerdo cómo se empezaba, que era el Godzilla, el joto, era el Godzilla con cuerpo de travesti. Homosexual. Lo hicieron más tosco, ¿eh? O sea, más estilo el Gorosaurus de veras de las sagas de Godzilla. Y este te la creías más. Y era lo mismo. Entonces, haz de cuenta que era un barco investigador, que era una unidad de científicos. Entre ellos, se me hace que se andaba el Tactopulus, el de la película, no me acuerdo, pero creo que sí. Porque también, sí, Tactopulus. Porque se me hace que también el comandante o general que al último medio les hace el paro, ese sí sale en la caricatura. Y es el que le decía, tienes que mandarlo. Oye, no, el americano que medio, el que estaba en la base. Ah, ok, sí. El general Bill, no sé cuál había era. Un general y había un... Acá ya era todavía... sargento, ¿no? El sargento que lo condecoran al final porque exacto, sí se rifó. Sí. Y su capitán, o sea, su comandante, sí, ese sí sale en la caricatura. Ah, y okay. Acá en la caricatura sí estaba muy de su parte. No puedo mandar a todo un regimiento, necesito más pruebas. No, tú confía en mí, mándalo. Ya le mandaba yo un destacamento militar. Ya acompañaban a Godzilla. Godzilla era completamente bueno y los ayudaba contra un montón de atrocidades que emergían del subsuelo del... Llegaban del espacio o emergían del mar. Y entre el equipo traía una francesa chiquitota, que si Chelly me escucha no importa porque hasta se parece a ella. Así, blanca, bueno. Pelo negro, así con un piquito, un corte en un pico así en la cara. Y yo decía, ándale, ya se puso bueno. Y a mí me entretuvo y fíjate, ya estaba largote. O sea, estamos hablando de que esa serie la retransmitieron aquí como del 2000 al 2002. Y yo ya estaba en la profe y todavía me chutaba bien a gustote a Godzilla. Fíjate, de esas series, fueron 3 series de televisión de Godzilla. Una que se llamaba Sunfighter, de 1973. Luego, en el 78 tuvimos otra que se llamaba The Godzilla Power Hour. O sea, la hora de poder de Godzilla. Ah, pues esa es la de Hanna-Barbera. Y la de Godzilla, la isla de Godzilla, Godzilla Island, que es la que estás mencionando, que es de 1997. Uh-huh. Órale. Son las 3 series que hubieron de televisión. Pero se llamaba Godzilla la serie. Y ahí decía Godzilla the Series. Ah, bueno, ¿era animada la otra? Sí. ¿Esa? Ah, bueno, estas son series. Series live action. Ya no esa, amén. Sí, estas son series live action. Sunfighter del 73. The Godzilla Power Hour del 78. Y Godzilla Island del 97. Amén. Ahora. Ni cuenta, cabrón. ¿Sabes qué me gusta de Godzilla? Desde luego, el colosal tamaño, como que quién se le pone. Y hace unos momentos dije que no me gustaba que todos fueran del mismo tamaño. Claro, yo entiendo que pues las botargas eran tamaño humano. Pero lo que no me gusta es... Hay Godzilla y todos los monstruos son del tamaño de Godzilla. ¿Por qué? ¿Quién sabe, cabrón? Pero se sale de la mancha voraz, es del tamaño de Godzilla. Y luego llega un alienígena descomunal y es del tamaño de Godzilla. Entonces, esa simetría siempre se me ha hecho chocante, ¿eh? O sea, esa simetría es lo que impide que tenga mayor majestad, su majestad Godzilla. O sea, que saliera King Kong, ay, pues échale a Godzilla y llega y se lo come, no, se lo botanea, ¿no? Y que diga, bueno, entonces, ¿cómo le hacemos enemigos dignos? Pues que sean en mayor número o que sean de fuerza descomunal y que se imponga, si no por poder, por el puro tamaño del Godzilla. Pero o sea, en mi alter mundo, que es la parte de mi propio mundo que yo creé en mi mente y que ahí sí hago lo que me da mi chingada gana. Entonces, en mi alter mundo, Godzilla sí es el más grande de todos, excepto que el Cthulhu. Por ejemplo, ya lo mencionaste, pero que yo no había llegado. pero ¿cuál es la estatura oficial de Godzilla? Porque ya ves que pues nos comparaste ahí. Ajá. Bueno, nos diste un comparativo, pues, me expresé mal. En la primera era Showa, mide 50 metros, indefectiblemente. La primera botarga fea mide 50 metros, desde la de blanco y negro hasta 1975. ¿Y luego cómo se llama la segunda era? Mira, ahí te va. En la serie Showa medía 50 metros. Sí. En la serie Heisei. Heisei. 80 y 100, 100 metros. Ajá. En la serie Millennium, 55, 60 y 100 metros. Sí. Y en la última, en la serie Legendary, en la del 2014, 108.2 metros. Canijo. Sí, está gigante. En mi altermundo mide 50 o 60, ¿eh? Sí, porque hay que tomar en cuenta que el criterio de 100 metros lo hicieron por los rascacielos. Entonces, para como mi altermundo es más bien medieval, así como de la Tierra Media, pues las fortalezas no dan tanto. Entonces, sí tiene, se tiene que ver limitado a sus 50 metrotes. Luego, en la serie animada, de hecho, ya la perdí. Espérate, ya la perdí. Y vas a ver las fechas de las de Hanna-Barbera. Sí, de hecho, la de Hanna-Barbera fue del 79, del 78 al 79. De hecho, aquí la tenía ya. Mira. Fue y aquí del 70. La pasaron en el 85, 86. Es que ahí te van. La de Hanna-Barbera fueron 26 episodios de 30 minutos. Ah, bien poquillo, güey. Sí. 26. Pasó originalmente del 78 al 79. Cuando Warner Bros. Televisión adquirió los derechos de transmisión, pasó del 96 al 2003. Pero a nosotros nos llegó antes, güey. Sí. Nos llegó en los años 80. En los 80, definitivamente. Sí. Y Godzilla lo retransmitieron en esos tiempos, pero Caritele. El Carisaurio. Es más, no te creías, ¿sabes dónde la pasaron? En cuando se estrenó el canal Boomerang de Cartoon Network. Ah, sí, sí. A principios de los 2000s, que decían, Boomerang, lo bueno vuelve, inclusive tu infancia. Y que se ven unos niños vestidos así de todos los oficios de los adultos y se quedan viendo a la tele y son las caricaturas de Hanna-Barbera. Ahí fue donde retransmitieron a Godzilla. Bueno, donde yo lo vi por última vez, ¿verdad? Que no se pierden de mucho, o sea, sí estaba pinchón. Sí, sí, sí. Pero es que ese es el legado de Godzilla. O sea, a pesar de todo, en los dinoplatíbulos, como era de dinosaurios, tenía que salir Godzilla, Sí, Godzilla, y como comenzamos el episodio, pues es el ícono cultural japonés de monstruo por excelencia. Uh-huh. Es el monstruo que te viene a la mente inmediatamente. Todo mundo reconoce a Godzilla sin siquiera haber visto un filme de Godzilla. Lo reconoce. Sí. O sea, sabe cómo es, sabe qué hace. Es aunque más, no sepas cómo se llama, güey. ¿Sabes qué ese güey sabe en las películas? Sí. Rompiendo edificios. Incluso su rugido, su... Ah, sí. Es tan característico que todo el mundo lo dice. Dice la leyenda, así como ahorita dijimos, de que la leyenda del nombre es por un fisicoculturista. Ajá. Que es el rechinido de la puerta del estudio. Y el rugido de Godzilla es que así cuando abrían, rechinaba la puerta, porque pues estaba vencidona. Y dijeron, oye, ese ya nomás con tantito eco queda como rugido. Y ese... Y se queda, se imprime. Se imprime, exacto. Y Sila el gabacho rugió lo mismo, pero es ligeramente más agudo. Sí, pues es que es niña. Sí, anda, es que cómo se atrevieron a hacer eso, chingón, qué cabeza cabe. Y los efectos estaban gachones, oye. Sí, no. Sí, eso... O sea, cuando lo van presionando el helicóptero, que está chido, se ve muy falso. Cuando se acerca el cabezón loco... Ay, cuando se le acerca el tipo no. Y estira la mano para tocar la cabezota descomunal que se ve, pues, claro, él es un científico. Lo ya es que olía a pescado. Sí. Él le pone un montón de pescado, si está así como que, bueno, hay que recordar que era anfibio, entonces. Huele a fish. Exactamente. Sí, sí. Ahí esa escena está chida, que se comporta como un animalote. Pero sí fue imperdonable que hicieran a la sota de bastos con cabeza de iguana, güey. Eso sí. No, ni para dónde, ni cómo ayudarnos. Y bueno, comentarios finales, mi estimado. Que no íbamos a seguir con Gamera, güey. Cálmese. Que quiso hacer la competencia. Pues nada, fíjate, un placer platicar del Godzilla, que repito, es de de los principales guardianes de mi alter mundo, ¿eh? Un gustazo. Ojalá que mis hijas ahí se les pueda contagiar un poquito. Se hicieron viciosas de los Caballeros del Zodiaco con el programa que hicimos. Ojalá que les haya podido transmitir un poquito de Godzilla y que también se receten por lo menos las películas más, más sobresalientes de este. ¿Jima? Bueno, pues yo llegué tarde pero sin sueño. Estaba trabajando, cabrón. Pero pues qué bueno que viniste, cabrón. Porque realmente, sí, entre tú y el tuetano sacaron a flote el programa. Que ahorita recordé de manera... me aguanté la risilla. La última vez que estuvimos reunidos aquí los tres... Sí. Fue para el de los placeres culposos, güey. Sí. Y el programa fue sensacional, güey. Sí. Y éramos tres, güey. Imagínense si están los demás, no, pues salimos llorando. A ver cuánto nos toca el de las mamacitas frikis. Sí, que por ahí nos toca. A ver cuánto nos toca estar. Híjole, eso sería peligrosísimo para mí. Es para todos, que para todos, carnal. Digo, ¿sabes qué? Pues no puedo ir, güey, porque estoy trabajando, güey. Ahora sí. Se juntan, güey. Yo sí vengo con valentía, nomás como no esperen, hombre, chinga. Nomás no esperen otro hijo mío. Porque llegando a veces más de que se, no, pero que se acaba la aventura. Un gran personaje, ¿verdad? El Godzilla. Sí. Siempre reconocido y siempre bien ponderado, ¿verdad? Adelante tú también. Bien, pues esperamos que les haya ahora sí que gustado este pequeño viaje, travesía por 60 años de filmes de Godzilla. Parece un tema así como que fácil de investigar, pero la verdad es que requiere que te guste el personaje. Sí. Las películas, como lo hemos estado mencionando, son como las del santo, son malas. La neta, son malas, pero en eso mismo radica lo padre de los filmes, ¿no? O sea, que sin querer... ellos lo hacían en serio. Sí. Y a veces los resultados no eran los más adecuados. Pero siempre, siempre, siempre, siempre, y eso es algo muy reconocible en los filmes de Godzilla, había una crítica social. Sí, es cierto. O sea, más allá de los monstruos, de las botargas, de que sí, del espacio, etcétera, siempre había una crítica social, ¿no? Y del Japón contemporáneo que estaban viviendo en ese momento. Entonces, eso enriquecía mucho a la trama, y eso es lo que hacía que por eso esas historias, por más chafas, mostradas de la manera más chafa posible, si tú gustas, se te quedara en el subconsciente. Porque al final tenía una crítica social muy aguda, hablaba en contra de los abusos y de la moralidad de la experimentación, por ejemplo, genética, del uso de la energía atómica. De la explotación del ecosistema, de la contaminación, de la exploración espacial, o sea, siempre trataba algún tema, ¿no? De la propia guerra, de la propia guerra, del de esa forma de buscar el lucro descontrolado a costa de... la codicia. Exacto. Entonces, siempre tienen un trasfondo. Y eso es lo que hacía realmente que los filmes fueran entrañables. Exacto. Entonces, esperamos que les haya gustado nuestro repaso de Godzilla por 60 años. Y no sean hojaldras, si nos están descargando por iTunes, déjenos sus estrellitas, déjenos sus recomendaciones, compartan el episodio y esperamos que les haya gustado. Y nos escuchamos la próxima semana. No, ¿cuál nos escuchamos la próxima esta semana? Esta noche nos encontramos. Oh, está bien. Ya van dos veces que se me olvidaba. Sí, ay, no quiere que nos despidamos. No, ya llegaron los 40 años. No, ya a las 2 de la mañana, ya, güey. 2:30, güey. No seas, fíjate, mamón. Bueno, ay, pues. Güey, no manches. Esta noche nos encontramos. Bueno, esta mañana nos encontramos. No me deje inspirarme. Estoico, el rey lagarto. Cálmese, el Gimenauta. Y Lord Tuétanos. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!